siendo un mal vecino. El presidente boliviano lo dijo al ratificar su decisión de apelar a tribunales internacionales para resolver el conflicto por una salida al mar que su país perdió en 1879 a manos de Chile en la Guerra del Pacífico. Agregó que la solución a la justa demanda de Bolivia pasa por las normas jurídicas internacionales y el principio de la buena fe, al tiempo que solicitó al gobierno chileno que no interprete la medida como un gesto inamistoso. Milan vuelve a insistir por Carlos Tevez. El delantero argentino del Manchester City de Inglaterra una vez más está en los planes del club italiano para la próxima temporada. El diario La Gaceta dello Sport publicó hoy que Silvio Berlusconi, titular del club, está en la búsqueda de un gran atacante para la próxima temporada y en este sentido, el Apache figura entre los candidatos. Mientras tanto, Carlitos Tevez volvió a jugar el miércoles pasado en el equipo titular del Manchester City tras una sanción impuesta por el club. Servicio Telam para la radio. Es la hora 22:04. La temperatura 19 grados. La humedad 52%. Ay, mirá si será vaginuda esta Susana. Hace una hora que tenía que estar acá. Ay, yo la llamo. Le voy a cobrar el celular a esta pelota. ¡Susana! ¿Me querés decir dónde corno estás? ¿Cómo por qué? ¿No te acordás que hoy hacemos la marcha contra el matrimonio gay? ¿Cómo que te olvidaste? ¿No te acordás? ¡Ay, sos boluda, Susana! ¡Sos boluda! Hoy se casan los paraguayos estos acá en Rosario. ¡Ay, nena! ¿No te das cuenta que si no hacemos algo van a venir los maricones de todo el mundo a casarse? ¡Qué barbaridad! En lo que se ha convertido el mundo. ¡Se está degenerando! Esto en mi época no pasaba. Si había uno que otro maricón, pero eran bailarines o peluqueros. Ahora están en todos lados como si nada. Andan en la calle tomados de la mano como si fueran personas normales. No, Susana, yo no discrimino. Si Gustavo Rodríguez es maricón y es amigo mío. ¿Cómo que Gustavo? ¡El peluquero! Ese que canta boleros en la joda del centro jubilado. Bueno, ese sí la come y yo no digo nada. Pero hay que tener que tupé de querer casarse, che. El matrimonio es una institución sagrada. No es para tomársela a la chacota. Che, ¿qué? ¿Cómo? Ay, que solo quieren ser felices. Ay, sí, pero no pueden ser felices de otra forma. ¿Por qué no nos quieren sacar el matrimonio? Ay, ¿pero qué decís, Susana? ¿Qué? Ay, ¿vos estás defendiendo a los maricones, Susana? Ya sé que no nos quieren sacar nada, pero si ellos se pueden casar, significa que son iguales a nosotros, ¿te imaginas? Tener los mismos derechos que nosotros, que somos normales. Pero por favor, mira, no me hagas calentar, ¿eh? ¿Por qué no te venís ya mismo que va a empezar la marcha? ¿Cómo que no podés venir? ¡Pero Susana! ¿Me vas a dejar tirada acá sola? ¿Y si me violan? Te digo que sí, Susana, recién me tocaron el culo. Ay, seguro que fue algún degenerado. Hablando de degenerado, ¿no te conté? ¿No sabés lo que me enteré? Ay, no sé si contarte. Bueno, vos sabés que a mí no me gusta. Bueno, te cuento. Parece que el hijo de la María le empezó a gustar el Crucify. ¿Cómo que, Susana, el Crucify? La guatalla piró, Susana. ¡Ay, Susana, está más tonta que de costumbre! ¡El coso, el pedazo! ¡El pito, Susana! Sí, como lo oíste. Parece que se volvió amanerado. Y eso era seguro, ¿viste? Con el ejemplo que tiene en la casa. Y vos viste que el Carlos muy varonín no era, ¿viste? Una vez, sin ir más lejos, yo estaba limpiando la medianera y lo vi depilándose el culo. ¡Sí! ¡No sabés qué asco que me dio! Viste que él es un Adonis, no es, ¿viste? Justamente. Bueno, ¿qué me contás? No, la María no me dijo nada, pero se debe querer matar, ¿viste? Viste que siempre anda diciéndose la agrandada porque su hijo es estudioso y eso. Tomá, ahora en cambio mi nene es tan hombrecito, tan macho. Es un vago y un drogadicto de mierda, ¿viste? Pero es tan macho, che. Eso es lo importante. ¡Aguante la familia! ¡No al casamiento de maricones! ¡Ay, Susana, deberías venir! Están todas las personas que te vienen acá, che. Está el padre Cayetano. ¿Te acuerdas del padre Cayetano, no? No, ese no. Ese que vos decís es el padre Carolino. No, ese no está más. No, lo mandaron a otra iglesia porque parece que se acostaba con los monaguillos. Puras mentiras, seguro, ¿viste? Igual, por suerte, la iglesia lo defendió, como debe ser, ¿no? ¡Aguante la familia! ¡Ay, Susana, me siento una pendeja acá! ¿Por qué no venís, che? Hay que defender a la familia. ¿Cómo? ¡Ay, qué decís, Susana! ¿Cómo vas a decir que la unión de dos hombres o dos mujeres también es familia? ¡Pero por favor! Ahora se pueden casar. ¿Mañana qué van a querer ser? ¡Felices! ¡Ay, por favor! ¡Ay, no te conté! Al padre Cayetano se le ocurrió una idea genial. Se van a juntar en la iglesia evangélica de acá a la vuelta y van a hacer un documental para pasar en los colegios de la zona. ¿Y adivina quién va a actuar? ¡Sí, yo. Voy a ser la madre de del protagonista. Sí, va a relatar la historia de un chico que por consumir muchas pastillas anticonceptivas se vuelve puto. Y la parte más linda de la película va a ser cuando dos iglesias se unen para curarlo. ¡Ay, va a ser tan emocionante! ¿Qué? ¡Ay, obvio, Susana, que lo curan! Esa es la parte más dramática. El cura y el pastor empiezan a hablarle de la Biblia y le dicen eso, que la putez es un pecado y que se va a ir al infierno y eso. Pero el protagonista mucho no le cree, ¿viste? Entonces al cura, que lo va a interpretar Rolando Hanglin. Rolando Hanglin hace de cura. Contrata a una parapsicóloga interpretada por la diputada Houghton. ¡Ay, sí! Se sumó al proyecto y le hacen un trabajo de espiritismo. ¡Ay, no sabes! ¡Es tan emocionante, Susana! El final es para llorar, ¿eh? Transcurre en una iglesia donde el protagonista se casa con la hija no reconocida del cura. Yo creo que va a ser la película del año, ¿viste? Un Oscar va a ganar. La vamos a pasar en todos lados para poder ver si podemos ayudar a los chicos para que no caigan en esas cosas, ¿viste? ¡Dale, Susana, venite ya! ¡Que está re lindo esto! ¿Cómo? ¡Ay, qué decís, Susana! ¡Ay, no me digas que vos apoyás a estos degenerados! ¡Susana, me desilusionaste! Mirá que yo sabía que eras poco inteligente, pero nunca pensé que dejaras sola con esto. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ay, no sabía, Susana! ¡Ay, perdoname! ¡Ay, ¿cuándo fue eso? ¿Y cómo fue? ¡Ay, pero qué calamidad! ¡Ay, Susana, lo siento mucho! Mi más sentido pésame, Susana, ¿eh? Bueno, tranquila, tranquila. Esas cosas pasan, ¿viste? Bueno, te dejo. Chao, mi amor. Te mando un beso. Chao, chao. Acordate que siempre puedes contar conmigo. Chao, chao. Ay, pobre. ¿Quién le hubiera dicho que la hija de esta tarada de Susana se volvió lesbiana? Y no, es lo que yo siempre digo. El mundo se ha degenerado. ¿Quién me tocó el culo? ¿Quién me tocó el culo? ¡Pero me están degenerando! Mi gato se pone. Patas para arriba. Los tíos se ponen. Patas para arriba. Cuando viene chan chan. Mi auto se pone. Patas para arriba. La tele se pone. Patas para arriba. La oficina, los bichos, la escuela, mi gato, mi abuela, todo el mundo. Patas para arriba. Patas para arriba. Patas para arriba. Patas. Patas para arriba. Patas para arriba. Espacio El Círculo te pone patas para arriba. Cultura under y bizarrías varias. Si lo escuchás, te vas directo al infierno. Che, ¿quién prendió la calefacción? Hace un calor de cagarse. La mentira que más dicen las mujeres es que no tengo qué ponerme. No puede cerrar sus cajones y más que camisa tiene que comprar perchas por la cantidad de ropa que posee. La verdad es que necesita mitigar su ansiedad momentáneamente con un estreno de vestuario. Estoy lista en 5 minutos, esa es otra mentira. Falso e imposible. Otra versión de la misma mentira es: estoy saliendo, ya llego, sentite cómodo. Esto es típico, ¿no? Es mentira. Ya estás saliendo, ya está. Viste, vos te preparás en 12. ¿Por qué nosotros nos preparamos en 12 segundos? Yo en 5 minutos me baño, me cambio, me peino, me afeito, todo. ¿Te bañás? Sí, amigo, ¿cómo no me bañas? Si no tardás 2 minutos. Sí, tardo más. No, ¿por qué nosotros no nos vestimos y nos bañamos tan rápido y las mujeres tardan tanto? Eso es un misterio que yo todavía no. Mirá, entre que se revocan, se prueban el vestidito, que tiene mucho cambio de ropa, ¿no? Sí. Para salir, es como que. No son muy. Pará, que me falta esto, que tengo que llevar la cartera. Claro, nosotros olemos la remera que menos olor tiene, esa es la que nos vemos. Yo me pongo esa la que nos arriba y claro, ya está. A full. Otra de las mentiras, la edad no me afecta. Falso. Siempre dependerá con quién se esté comparando, en qué momento se encuentra y cómo se siente con ella misma. Así que cuidado. Claro, claro, la típica, vos decís, ¿cuántos años tenés? 35, 40, vos decís. No, estás re joven, le decís vos. Claro. Y ella dice, no me afecta la edad. Si le decís, y bueno, ya tenés en edad y ya se pone mal. Es lo mismo que la típica pregunta, qué horrible que es para nosotros los hombres. Que la mina nos pregunte cómo me queda esta ropa nueva o el corte de pelo. Y si vos sabés que a ella le gusta y a vos no te gusta, vos le tenés que decir. queda lindo. Te queda lindo, no me estás mirando. ¿Seguro que, que no me estás mirando? Es mirá. Mentira. O si no, ¿y cómo me queda? Y no te dice qué. Claro. Y vos decís, ay. ¿Te gusta cómo me queda? Me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta? Eso. Eso. ¿Qué te hiciste? Claro, vos no sabés si es que es un vestido nuevo, si es una ropa o nueva. O se cortó el pelo, o se limó las uñas, o se hizo un cavado. Claro, ¿qué es lo que te hiciste? ¿Qué es lo que te hiciste, más? ¡Botox! ¡Te hiciste Botox! Ah. No, Botox no. Andá vos a la fiesta, yo me quedo en casa, pasala bien. No, eso es típica que no quiere ir a ese lugar. No, pero esto es típico. Eso no quiere ir a ese lugar. ¿Por qué no querés acompañar a ese lugar? Y bueno, y si no quiere, está bien, se queda. Pero nunca le creas no, que está todo bien. Pero claro, nunca le creas. Yo tengo que ir al super con ella, yo tengo que ir al shopping con ella, voy a tener que ir al médico con ella, todo lado. Si no, pedís, vamos, si no, vamos a si... la cancha. No, no tengo ganas. No te me lo... Bueno, pero tampoco es cuestión. Pero viste, cuando vos tenés una fiesta de unos amigos, te invitan, está todo bien, después no tengo ganas de ir. Y, pero tengo que ir, mi amor. Está bien, andá solo, no te preocupes. Yo me quedo en casa. No le creas. No va a estar todo bien. Porque una semana después te va a decir, claro, vos no te acordás que te fuiste solo. Claro. Y te va a decir, ahora yo me la voy a cobrar. O si no, no, se cortan el pelo. Se cortan el pelo y capaz. Capaz que le queda bien, pero no tan bien, ¿me entendés? Mejor le quedaba antes. Jamás, y vos tenés que... jamás le diga que no te queda bien. Igualmente ellos se dan cuenta. Sí, se dan cuenta solo. Estoy bien. Cuando vos le preguntás, ¿cómo estás, mi amor? Estoy bien. No, no está ¡mentira! Bien. ¡Mentira! ¡No está bien! ¡Mentira! Y lo y no se, ni se te ocurra, ni se te ocurra decir, ah, bueno, si estás bien, bueno, listo, chau. ¡No! No, porque se pone peor. Se pone peor. ¡Claro! ¡Nunca te importa lo que me pasa, ¿verdad? ¿Entendés? Terrible, típico, terrible. Típico. No, vos te... Si la mina te dice, estoy bien, no le creas. Sentate al lado... Y hablale. Y hablale. No, yo sé cuando una persona está bien y cuando no. Te das cuenta. ¿Cómo te das cuenta? Y porque el todo bien ya te lo dice. Vos le decís, ¿estás bien? Y te dice, sí, bien. Y te das cuenta en el gesto, no, todo. No es tan fácil. Sí, no, no es tan yo, fácil darte cuenta. No, yo la mis amigas que me conocen, yo le insisto. Yo sé que le pasa algo y le pasa algo hasta que me cuenta. A veces no me cuenta. Insistiendo. Me gusta insistir. Sos el típico laburador. Soy laburador. Dice que labura. Soy que labura. Tengo un amigo que también hace eso. Fue. Así logró. Y bueno, cada uno con su trabajo. Fue el mejor. Un chico muy solidario. Le mandamos un beso. Fue el mejor sexo que tuve en mi vida. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero pues, está bueno que te lo digan. Sí, yo que sé. Aunque vos no lo creas. Que decís, mi amor, ¿y te gustó? Sí, papi, fue lo mejor, el mejor sexo. Mentira. Porque además vos conociste al novio anterior, que era una cosa, un jugador de rugby, que seguro que tenía una toronja así. Y vas a decir con mi cosita. Claro, más así. ¿Viste esa propaganda? No me acuerdo de qué, que el chabón está meando, de pronto mira hacia el lado y... ¡Epa! ¿Viste que a veces vos estás meando y sin querer... ¿Qué mirás propaganda mira vos? No me acuerdo qué era la propaganda. Y que después sale del baño a encontrarse con su novia y se cruza con ese chico, digamos, torambudo. Y que, era el ex. ¿Con qué cara después está? Igual. Solo me acosté con X cantidad de hombres. Bueno, ¿a usted le importa la cantidad de hombres que se ha acostado su mujer? Mientras que no me diga con cuántos se acostó... Usted no quiere saber. No, yo no quiero saber. Creo que si se ponen a sacar los trapitos del sol de cuántos se acostó, de cuántos no, cuántos le hizo. Claro, después se la va a tener que bancar, claro. Después se tiene que bancar. Tiene que bancarte. El que pregunta... Y después, si preguntás, bancate la que viene. Yo te pregunté. ¿Sí? Yo quería saber. Y cuando me dijo, no tanto el número, porque no era un número gran cosa. El tema es cuando ella se acostó más, con más claro, gente que cuando con vos. Decís, y ahí empezás, ¿y te gustó? Sí, ¿viste que te dicen? Sí. ¿Viste ese sí como diciendo, sí, me encantó, la pasé joya, toqué el cielo con las manos? Me dejó el opi como una luna. Claro, exacto. Pero te dice, sí. ¿Viste ese sí con escape de gas? Sí. Ese así claro, quiere decir que... Que no, que fue... Le cayó la gota gorda. Totalmente. No, yo pregunté, pregunté, no eran tantos, y después pregunté, y en la típica pregunta, qué pelotudo que somos los hombres, ¿no? Lo debo reconocer. Bastante. La tenía más grande que yo. No, yo sabía que no quiero saber eso. Yo, es que yo no sé por qué quería saber, pero quería saber. Porque claro, porque el hombre dice, está bien, sí, el chabón más pintón que vos, tiene más pinta, flaquito, musculito, pero yo la tengo más grande. No sé para qué sirve eso. No sé, pero no importa, yo la tengo más grande. Bueno, y me dice, no, bueno, puede ser por ahí más finita, ¿viste? La tuya más cabezona. Claro, te... ¿viste? Esos detalles, te da esos detalles, pero ¿la tiene más grande o no? Y otra vez el escape de ¿qué gas. ¿Qué importa? Y bueno, ya está. O sea, si la tuviera más chica, te lo dice de una. Se empieza a dar dando vuelta porque la tenía más grande. Y claro, uno empieza a sentirse... Está bien, ¿no? Claro, entonces uno trata de buscarle, bueno, pero tiene que tener algo en contra. Ah, bueno, pero en la cama no era... Pero eso es mejor no saberlo. Es verdad, es mejor no saberlo. A mí igual siempre me dijeron que soy laburador. Te han mentido. Acá estamos reconociendo que te miente. ¿Usted de preguntar después del acto venéreo, preguntar no. cómo estuve? No pregunto. ¿Cuál es mi desempeño? No pregunto. No. Si le gustó, le gustó. Y si no le gustó, bueno, ya está. Ya fue. Ya lo hecho está. Bueno, y, pero si no le gustó, puede uno. No, pero uno puede trabajar mejor en la próxima sesión. Pasa que no a todas las mujeres le gustan las mismas cosas. ¿Me entendés? Capaz que a una le gusta más el sexo oral que a otra. A una le gusta más la previa que hacerlo. Las mujeres son distintas, ¿no? Los hombres también. Sí, obvio, también. Aunque bueno, la mayoría de nosotros queremos. Sí. ¡Permiso! Cualquier agujero de trinchera. Claro, uno ya quiere. Ya está. Uno ya quiere. Cualquier tajo que ve caminado le quiere entrar. Así tengo un amigo yo. Sí, yo lo conozco. Tajo que cruza. Yo lo conozco, no le das con nada. No, incluso a las viejitas. Le gusta porque se saca los dientes. La sopapita. Claro. Deja. Yo pago la cuenta hoy. No. Vos siempre pagás. No, yo no permito... Dice, aunque esta regla no se aplica en todos los casos, la mayoría dice esta frase por pura cortesía, pero en el interior dice para que vos le digas no, mi amor, dejá claro, que pago yo. No, pero igual yo soy... No dejo que pague. Eso es un machismo. No, pero no es machismo. Si vos invitás a una dama, a una señorita, a un lugar, lo menos que podés... Está bien, si vos invitás, decís, vamos... Pero si la salida es de los dos, che, vamos a cenar esta noche, dale, vamos. Pero eso ya si hay confianza, si hay una pareja entre sí. Noviazgo. Si es noviazgo, capaz que sí, pero sí, ya si primero la conoce, decís, mirá, te invito yo, vamos. Está bien, pero si vos invitás, vos la llamás y decís, Carolina, vamos a cenar. Y bueno, está bien, ahí vos invitás. Pero lo haría también con un amigo. Si yo te digo, Chris, vamos a comer una pizza, pago yo. No, paga tranquilo, vamos. Ahora cuando salimos, me está invitando, ¿no? No, te estoy invitando. Ahora cuando salimos, comer una pizza, amigo. Claro, si yo te invito, es distinto. Pero no, eso de que el hombre siempre tenga que pagar... No, estoy muy de acuerdo con usted. Yo pago. Yo pago. Lo que si me sobra la plata a mí. Me sobra a veces no. Una vez me pasó. ¿Qué? Invité a una señorita. Muy linda ella, me acuerdo. Rubia. Era rubia y tenía así como unos mechones color rojo. Sí, siempre salí con chicas raras. Sí. Digamos. Chicas extrañas. Le invité a cenar, le digo, bueno, vamos a cenar. Vos elegís el restaurante. Claro, eso es peligroso. Es peligroso. Claro, uno dice. Es como que le diga, pasa, elegí cualquier ropa y comprátela. Claro, vos decís, si te conoce, o sea, sabe cómo te vestís, sabe que venís ahí y guardás la tarjeta SUBE. Digamos, al tener ese conocimiento, sabe que tu celular lo tenés atado con. Cinta aisladora. Con cinta aisladora. De la roja. De la roja. De la roja. Entonces, es obvio que no va a pedir ir a comer, no sé, a las vasijas en el Sheraton. Error. La señorita dijo, bueno, sí, conozco un lugar. Conozco un lugar. Y yo digo, las vasijas. Digo, mirá, no conozco esa parrilla. Claro. Seguramente debe ser hay tantas parrillas, viste, los carritos a la ruta. Claro, un parripollo y demás. Vamos al puesto de chori mejor. Claro. Digo, las vasijas y bueno, no sé, debe ser un lugar, nada. Una parada de camiones. Claro, entonces le digo, bueno, vamos, ¿qué bondi pasa por ahí? Yo saco, orgulloso. La sube. La sube. Mis maestros de mis maestros de canto deben estar orgullosísimos de mí por la forma de respiración que estoy haciendo. No saben lo difícil que es respirar cuando uno está medio enfermo. Bueno, ¿en qué estábamos? Tengo toda la cara tapada la piedra. Tenés todo. Ahí, ahí se me lanza la bola, chicos. Bueno, ¿en qué estábamos? En que saco orgulloso. Dejá, mi amor, yo pago. Y sacás la sube, ¿viste? Viste que es engañoso el tema de la sube. Hay que tener cuidado porque lo que detecta la costa magnética, el campo magnético que detecta la tarjeta, es muy poderoso, es muy fuerte. Entonces vos a veces decís, tengo la sube, tac, ya te cobró. Te cobró. Ya te cobró. Y si el chabón tenía marcado muchas cosas, te cobró. Al toque, no es que vos tenés que estar acercándola bien, qué sé yo. Es en el aire, así nomás. Ah, sí. Hay algunos cancheros. Yo siempre la apoyo. No, ¿sabés que yo no la apoyo? Me encanta apoyar. Yo tengo la. Lo pongo en la. En la billetera. Sí. Y es más canchero. Bueno, entonces vos sacás. Como que saca una tarjeta. Claro, más, tac. Tengo la. Me dice, no, vamos en remis, me dice. Bueno. Bueno. Más barato imposible. Yo hago el quetoso. ¿No? Y me fijo. Claro. Me fijo, empiezo a contar los billetes. Los de dos pesos. Claro, a ver si me alcanza para. A ver, digamos, si me va a alcanzar para tomar el remis. Está bien, me alcanza. Cualquier cosa. Lo llamo a el Tito, un remisero amigo que... Me llama a mí, claro. La llevo yo y después... Claro. No, a usted no lo llama. Vamos en remis. Y cuando vamos digo, ¿dónde está el parripollo este? Pensaba yo no se lo decía. Claro. La vasija. Y cuando llegamos así, entramos al Sheraton. Le digo, no, disculpe, vamos a la vasija, le digo al remisero. Me dice, sí señor, está acá. Ah. Ah, la pelota. Fue mi única expresión. Ella se baja... Claro, ¿viste cuando vos... No sé si fuiste alguna vez al Sheraton. Me he contado que... No. Vos entrás y es como... Es ya el hecho de que un lugar sea alto. Sí, es alto y todo techo, para arriba. Sí. Claro, generalmente es para arriba. Y no va a ser para abajo, pa. El hecho que sea alto... Me cuesta un montón. Un vasito de agua puede ser. Gracias. El hecho que sea alto ya que te da la impresión de decir... ¡Wow! ¡La puta! Esto es re grosso. Puede ser un tinglado que por ahí no es tan grosso, pero no. La ya, carpa de Juan. No me cae el concepto. Puede ser una carpa también de un circo, pero no. Pero si es grande, te da la sensación de que es algo grosso. Acá tenés que... Si cuando vos caminás, se hace un eco. No, cuando caminás y ves un reflejo en el piso. Claro. No, ahí ya decís, epa. Acá estoy pisando duro. Claro, vos entrás ahí y ya te empezás a sentir... Menos. Menos, raro. Sí. Como que te vas achicando de a poquito. Gracias, amor. Te vas achicando de a poquito, ¿no? Y vos ves que tu chica va caminando con sus taquitos. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Con su taquito, ¿no? Y no vayas tan rápido que no hay apuro. Claro, decís. Es verdad. Ahí va, con sus taquitos. Tranqui, ma, que no hay apuro, ¿eh? Y vos vas atrás así como tapándote. De pronto ves a un señor muy bien vestido que se acerca y vos decís, uy no, me va a sacar. Este me dice, por este favor. Me va a decir, ya. Sin chistar desde si, la vuelta. Claro, si uno estará acostumbrado a eso, ¿no? Sí, yo te he acostumbrado. Puf, si estaremos acostumbrados, el típico señor, no haga escándalo y retírese. Entonces, yo digo, uy, viene para acá. Se acerca y me dice, señores. Y mi chica dice, no, tenemos reserva la vasija, qué sé yo. Entramos a la vasija, está por un pasillo, sí. Pasamos una casa de cambio. Yo digo, acá traes 10 veces cosas para cambiar de monedas. No está más. No está más. Bueno, en esa época sí, yo te estoy hablando de otra época, no estoy hablando de ahora. Ahora cambian enfrente. Claro, ahora cambian enfrente, pero bueno, en esa época estaba ahí y yo digo, bueno, ahí acá cambian las monedas para el bondi. Se me ocurre. Bueno, vamos, si seguimos, entramos a las vasijas. Y ahí atiende el, conoce, Maitre, algo así, el Maitre. Está el señor que se llamaba Maitre. Yo digo, qué nombre raro. Mi novia me explicaba. Estaba borracho tu mamá. Yo vivía. Digo, el Maitre, qué nombre raro. Claro, digo, los padres estaban bastante locos. Bueno, acá el señor Maitre nos lleva hasta hasta la mesa. Claro, una mesa enorme, redonda, para nosotros dos. Un plato, dos platos, uno arriba del otro. Digo, una mesa tan grandota, ¿y por qué ponen apilados los platos? Es para hacerlo más rápido, vos entendés que para hacerlo más rápido. Un montón de cubiertos. Yo digo, ah, bueno, acá van a venir a comer todo, alguien más viene. Claro, digo, por ahí es una idea, yo al no estar acostumbrado, es un restaurante donde toda la gente comen juntos, como en familia. Como una comunidad. Yo digo, ah, mira, qué interesante. Parece que todos los cubiertos la teníamos que usar, era para nosotros. Pedimos y nos traes la carta para elegir que... Yo ya sabía lo que quería, que era un sándwich de milanesa o a lo sumo una milanesa a caballo. Un sándwichito lomito. Claro. No, tanto no. Una milanesa me conformaba, sino una milanesa con un regio huevo frito y demás. Abro la supuesta carta, que es una especie de libro. 20 páginas. Primero que no encontré la milanesa. De hecho, no encontré ninguna comida en realidad, porque... Todos tenían nombre muy extraño, qué sé yo, no sé. Tiritas de harina con agua bañados en piscina de agua colorada, perfumada con no sé qué poronga de los Alpes suizos. Entonces decís, ¿qué es esto? Mi novia ya había elegido y me espiraba así como diciendo, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a comer vos? Yo digo, esto, le digo, y señalo así al azar. Algo, al azar. Y parece que era tentáculos de la concha de la lora, una cosa así, bañados en su propia salsa con jugo de arándano. De arándanos fresco, qué sé yo. Nos traen el vino, me sirve a mí primero, yo digo, qué respetuoso, primero a la dama. No, me sirve primero a mí. Pero me sirve un culito, una cosita así. Claro, como decís, con esto no bajo ni el esto. Pam. Papi, tráeme la botella. Tráeme una botella y tráeme una gaseosa claro, encima. Claro. Que lo voy a cortar. Tráeme una gaseosa y un cuchillito así. Armamos la carrera. Eso pensaba yo decirle. No, me sirve un poquito. Y yo lo miro así como diciendo. Y el señor, el mozo, me mira así como diciendo, probalo. Bueno, yo lo pruebo. Nada, qué sé yo, era vino. Y me dice, ¿está bien, señor? Sí, qué sé yo. Nos sirve y se va y se lleva la botella. Yo le corto los dedos. Yo le digo, pará, no me vas a cobrar, lo digo, discúlpeme, no me va a cobrar la botella entera, me imagino. Digo, porque me serviste dos copas y te la estás llevando, seguramente lo vas a, se lo vas a servir a otro y después le cobras. Claro, porque yo los conozco a esto. Si te sirve un poquito, después le sirven a otro un poquito y después le cobran la botella entera. Guarda, yo soy revivo, a mí no me van a cagar. Oh, una viveza. Nos traen la comida. Deja el pucho. Tengo que cagar el pucho. Los tentáculos, yo digo, ¿dónde están los tentáculos? Más que tentáculos, eran gusanitos, qué sé yo, no sé. Eran una como unos fideos de ángeles. Claro, el plato era enorme. Era una fuente, en mi casa sirvo la ensalada rusa en estos platos. Y una escupida así de comida. Claro, una cosita así, todo como manchada, parecía, estaba tipo gusanito, que supuestamente era cosa, y era una cosa así, una salsa tipo, parecía menstruación, discúlpenme. Parecía una cosa así asquerosa. Yo digo, un olor a pescado. Yo digo, esto la verdad que no lo como, qué sé yo. Pasa, ¿no tener una mila con frita? Bueno, la hago rápido. Comimos, qué sé yo. Bueno, yo no comí, ella comió, no sé qué había pedido. Una ensalada de la huerta, que era una especie de yuyos. Era el yuyo, porque era lechuga, pero estaba cortada a mano. Unos yuyos raros, que no sé qué era. Qué sé yo, abrojos. Abrojos. De todo, qué sé yo. Pide la cuenta. Me pido la cuenta, me dice, señor, ¿le traigo la cuenta? Sí, cómo no. Me la traen en una carpetita la cuenta, Claudio. Ah, ¿no te la trajo en el platito? Claro, no, en un platito, en una carpetita. Ah. Yo digo, ah, mirá vos. Está bien. Abro. Y yo digo, no, se deben haber equivocado. Lo llamo y le digo, mozo, parece que les anda mal la calculadora. Porque acá dice 900 pesos, será 90, ¿no? Y yo saco orgullosísimo. Los 100 pesos. Los 100 pesos. Y que dejas 10 de propina. No, qué propina. Me quedaron 10 pesos para comprarme unos puchos. Entonces, Me dice, no señor, está bien. Entonces digo, ya le pago, enseguida le pago. ¿Agua puede ser? Un poquito más de agua. Entonces. Sí. La mira mi novia. Te mira. Mi futura ex novia, ¿no? Porque me estaba mirando como diciendo, ¿qué pasa, mi amor? Le digo, ¿y si pagamos un poquito cada uno? Le digo. Porque yo soy moderno, ¿viste? Le mando un chamullo, ¿viste? Soy open mind, soy. Y la mina me mira con cara de orto. Me dice, está bien, la mitad cada uno. Sí, a ver, la mitad, ¿por qué números tan cerrados? Le digo, ¿qué te parece yo pongo 100 y vos ponés 800 pesos? ¿Qué? ¿Estás en pedo? ¿Qué sé yo? ¿Pero vos qué te pensás? Yo soy una dama, me empieza a gritar y qué sé yo. Agarra una copa y me tira la copa de vino encima. No. Así, me pegó en el ojo, no te das una idea cómo me ardió, qué sé yo. Y se va a la mierda. Claro, yo me quedo solo encima. El mozo me mira. Y yo no sabía de dónde mierda. Yo tenía 100 pesos nada más. Digo, ¿qué hago? A lavar los platos. Miro el plato. Estaba todavía el pulpo ahí con menstruación. Con la salsa de menstruación, qué sé yo. Y entonces no se me ocurre otra cosa que hacer que agarro el pulpo, me lo meto en la boca y simulo que me atraganté. Caigo rendido ahí. Hacen un escándalo, llaman mucha gente, llaman a la ambulancia, qué sé yo. Con todo ese escándalo me voy gateando y salgo del Sheraton. Del hotel. Qué vergüenza. Sí, la verdad que fue bastante vergonzoso. Un temita. Cuando salí, como iba abajo de la mesa, me enganché el pantalón en una de las mesas y en apuro salí. Sin pantalón. Y ese día me había puesto el calzoncillo. Con agujeritos. Esa es la historia de esta chica. Y a partir de ese momento dije: pagamos los dos. Y elijo yo. Y ahí comemos en el parripollo de Naruto. ¿Comenzamos el programa? Estás en Estudio 2. Estudio 2. Estás en Patas para Arriba. Estás. Che, loco, la próxima vez me pueden hacer el favor de tipear en la computadora, porque esto es una mierda y no se entiende un choto. Más sí, ya fue. Patas para arriba. Nunca entendemos un choto. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. Programa número 87 de Patas para Arriba. Estás mal, estás triste. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Estás triste porque... ¿Por qué? No lo digas ahora. ¿Cómo le va, señor Cristian Amarillo? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Pum para arriba. Estoy que exploto. Muy buenas noches, muy gente. Estás que explota porque... Sí, tengo el cinturón acá que no me da más. Tengo los huevos, corbata, este jean que me aprieta. Podría comprar ropa más grande. Uno tiene que comprar ropa más grande cuando va engordando. Yo tengo la esperanza que un día voy a adelgazar. ¿Sabes que a mí me pasa lo mismo? Tengo un montón de jean. Yo digo, no los voy a tirar. Me dicen, tiralos. No los voy a tirar. Yo tengo la esperanza que voy a adelgazar. Gracias, yo también te amo. Entonces, compro un poquito más chico. Claro. También las remeras. Te vas a acordar, ¿no? Cuando te está apretando los huevos. Ya los boxers los compro bien chicos como para que me marque lo pequeño que tengo y parezca, ¡oh! Que cómo se le marca. No, pero tenés que comprar un poquito. No, tenés que comprar que tenga apretada las partes de la pierna y más grande acá adelante. Ah, mirá, entonces no te aprieta, pensé. Te levanta los huevos y te genera un bulto más. Sabés de ese tema. Y bueno, uno tiene que. ¿Cómo le va, señor Diego Marinero, Operación Técnica? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué hace, muchachito? ¿Cómo estás? Muy bien. El señor Diego Marinero, que hoy tiene la voz finita. ¿Cómo? No. ¿Sí? No. ¿Cómo va, señorita Luz? ¿Cómo anda? ¿No se la ve? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Seguro? Es como la... Hoy estamos hablando del tema de las chicas. Cuando dicen sí, es mentira. Porque tiene una cara de que no está bien. ¿Qué le pasa? Es mentira. Bueno, estoy hecho mierda. Yo estoy resfriado. Sí, tengo la garganta hecha mierda. Estoy resfriado. Tengo gripe. Tengo catarro. Tengo todo. Estás hecho un viejo choto. No puedo respirar, me tengo que estar dando con el pad. Pero bueno, vamos a sacar adelante el programa de hoy. Vamos a intentarlo, por lo menos. ¿Qué vamos a tener hoy? Estamos súper atrasados. Re atrasados. Vamos a tener sucedidos, Chris. Sucedidos. Vamos a hablar de Catalina Howard. ¿Ah? Vamos a estar hablando de Catalina Howard. Me suena a Harry Potter, ¿viste? Sí, ¿viste? Me suena a Harry Potter. Mundo triste y bizarro, si hay tiempo, porque me parece que no va a haber tiempo. No, se pudre todo acá. Y no sé. Hace rato que no lo veo a marihuano acá. ¿Vos querés porque querés que te convide? Se me cagó 20 pesos. Tip para arriba, va a estar Charlie Arias. No sé si va a estar, ¿eh? No sabemos si va a estar. Yo creo que Charlie es el único que puede hablar hoy. No sé si Charlie va a venir, ¿eh? ¿Por qué Charlie tiene esa facilidad? Porque él se anima a todo. Charlie es fácil. Su tono de voz lo puede hacer con un poquitito de aire, no hace falta mucho. Y nada más, y vamos a tener música y qué sé yo, y como estamos atrasados, llegamos hasta acá. Señoras y señores, sean todos bienvenidos al programa número 87 de Patas para Arriba. Y como te estaba diciendo, Sol, yo caminaba por la calle y de pronto veo una luz que me alumbra. Ay, claro, ¿y qué va a ser una luz, no? En el aire. ¿Qué? ¿Ya estamos en el aire? Pero avisen, che. Llegó el momento de compartir historias, anécdotas, leyendas, chusmeríos, en una palabra, sucedidos. Y sí, acá, en Patas para Arriba, un programa con mucho para contar. Exactamente a las 10:43 seguimos en Patas para Arriba, programa número 87. Llegó el momento de los sucedidos, Cristian. Hoy vamos a estar hablando de Catalina Howard. Howard. Que no tiene nada que ver con Harry Potter. Harry Potter. Catalina, porque es amiga nuestra ya. Nació en el año 1522. Esta jovencita ocuparía el trono real como quinta esposa de Enrique VIII. El rey que precisamente había decapitado a la prima de Catalina, Ana Bolena. Aparentemente este rey le gustaba, se enojaba con las minas y le decía, bueno, cortarle la cabeza. Arreglaba las cosas de esa manera. Che, ¿sabés qué? Cortarle la cabeza. Su padre, no el suyo, Cristian, sino el padre de Catalina, vivía inundado de deudas. Debía a todo el mundo. Cuando su sobrina Ana le consiguió un trabajo con el rey, mandó a Catalina a vivir con la abuela. La abuela era dueña de una casa de huésped donde Catalina tenía por diversión enredarse amorosa y físicamente con los huéspedes de la posada. ¿Cómo me gusta una chica que le gusta enredarse amorosa y físicamente con uno? ¿Cómo es enredarse amorosa y físicamente? No sé, pero me gusta. Me gusta ese tipo de mujeres. El casamiento con el rey de Inglaterra se debió quizás a una imposición familiar, le dijeron, bueno, casate con el rey, así nos paramos para toda la cosecha. El temor al método de divorcio que había aplicado el rey a su prima Ana no era infundado. Una dama de la corte había manifestado abiertamente que solo se casaría con Enrique si ella tuviera dos cabezas, una para conservarse viva y la otra para ser decapitada por él. Bueno, ya lo dijimos al principio, le gustaba decapitar. Cuando se enojaba con una mujer, decía, ¿ah, sí? ¿No me querés hacer la comida? Córtenle la cabeza. ¿No sale petinato? Incluso Enrique, un rey avejentado y maduro, no le resultaría muy atractivo a la jovencita 5 años menor que María, la hija de su futuro esposo. Claro, Catalina era mucho más chica incluso que la hija del rey Enrique VIII. Además, Enrique VIII era bastante gordo, era bebedor y padecía de mal de la gota. Detrás de estas desfavorables características del monarca inglés, el enlace se sustentaba en la ambición de la familia de Catalina, ya que la propia Catalina era más dada a las aventuras amorosas que a las políticas. Digamos que era una mujer del pueblo. Sí. Le gustaba. Solidaria. Era muy solidaria, una mujer solidaria. Lo cierto es que el rey Enrique manifestaba estar enamoradísimo de la joven y bella pelirroja, a la que llamaban su rosa sin espinas. Y por esto la boda y la coronación de la nueva reina se efectuaron casi inmediatamente de la anulación de su anterior matrimonio. Sin embargo, esta unión que parecía satisfacer los deseos de la corona pronto se truncaría. Si bien la belleza caracterizaba a la reciente esposa, su inteligencia era escasa. Enrique llenó a su joven esposa de joyas y otros regalos extremadamente caros. El rey desconocía el pasado de Catalina, la que consideraba una reina joven, virtuosa y sobre todo virgen. Era bastante boludo el rey, vamos a reconocerlo. Claro, alguien decía, mi mujer, acá le presento a mi mujer, la virtuosa, joven y virgen, y todos se le cagaban de risa. Claro. Enrique, ya lo dijimos, a pesar de todas esas riquezas, Catalina encontró que su matrimonio no la satisfacía. Le desagradaba el cuerpo de su esposo y buscaba entretenimientos amorosos en cualquier parte. Ajá. Inició un romance con uno de los cortesanos favoritos del rey, el señor Thomas Culpeper. Don Culpeper, del cual estaba perdidamente enamorada. Mientras su relación con Culpeper avanzaba, antiguos huéspedes de la casa de su abuela contactaron con Catalina. Huéspedes que habían estado, digamos, enredados físicamente con Catalina. Fueron a chantajearla con contarle al rey sobre el pasado de Catalina. Danos algo de guita, si no, le batimos todo al rey. Le cantamos la posta. Para callarlos, para conseguir el silencio, contrató a alguno de ellos. Bueno, vengan a laburar acá, déjense de joder. En 1541 aumentaron los rumores sobre la conducta de la reina. uno de los antiguos compañeros de Catalina, reveló la relación que la reina había mantenido con Francis Derejan. En un principio el rey no quiso creerlo hasta que las evidencias fueron demasiado claras para negar el hecho. Claro. El rey la vio, digamos, enredándose con otro, dice, no, acá ya no hay dudas. Siendo solidario. Acá algo está pasando. Tengo la leve sospecha de que algo está pasando. Digo, ¿qué botón este antiguo compañero de Catalina, ¿no? Sí, botonazo. Cuando tocas eso se escucha, ¿sabes? Sí. Como elemento probatorio de la infidelidad y el comportamiento licencioso de Catalina, se ofrecieron al rey una serie de cartas apasionadas escritas por la reina a uno de sus amantes. Sin embargo, la reina apenas sabía escribir su nombre, lo que demuestra la falsedad de estas supuestas pruebas. Es decir, que ni el mismo rey pudieron haber engañado. Pero este las admitió, quizás para reforzar su orden de encarcelamiento de su esposa y su posterior condena. Claro, el rey ya había dado la orden de encarcelar a Catalina y después le dijeron, no, mire, rey, a ver, esta chica no sabe escribir ni siquiera su nombre, mal puede escribir una carta apasionada de amor a su amante. Y el rey dijo, bueno, está bien, si yo digo que tiene razón, quedó mal. Entonces, sí, esto es mentira, seguramente me engañó, bla, bla, bla. Estos hechos resultaron imposibles, pero no probados. Era posible que engañaran, pero no lo podían probar. Por orden del rey, los soldados de su guardia acudieron a arrestarla. Se cuenta que al verlos, Catalina advirtió su infortunio, logró eludirlo y se echó a correr por los corredores del palacio en busca de su esposo para rogarle por su vida. Pero los guardias la alcanzaron antes de que llegara y los testigos del arresto afirmaban que hasta lograron reducirla y amordazarla. Sus aloridos fueron espeluznantes. Así fue encerrada en la torre del castillo de Hampton Court. Acá dice Court, pero es Court, me parece. Sí, es Hampton Court. A orillas del Támesis, y se dice que allí intentó escapar disfrazada de mucama. Pero su distinguida forma de caminar la denunció ante los soldados. Claro, se había disfrazado de mucama, pero caminaba como si fuera una... Como si hubiese bajado el caballo. Claro, exacto, como una reina. Que la persiguieron mientras ella llegaba a la puerta mismísima de la capilla del palacio, donde el rey estaba escuchando misa. Pero este no se dio por enterado, el chabón seguía rezando, y allí mismo volvieron a capturarla y la retornaron a su encierro. No hubo clemencia, Cristian, para ella, y posteriormente, ella tenía 20 años, nada más. No hubo clemencia para ella, y posteriormente la condujeron en un bote por el Támesis para trasladarla a la Torre de Londres, la torre de, si no me equivoco, la Torre del Reloj, ¿no? Del Parlamento inglés, para ser allí decapitada cuando contaba apenas 20 años. En la actualidad, se dice que el fantasma de Catalina Howard ambula por la galería que conduce a la capilla del magnífico palacio de Hampton Court y que en el aniversario de su captura puede escucharse sus estridentes gritos. De hecho, la reina Isabel II... mandó en el 2001, a científicos o profesionales, no sé cuáles son los profesionales de los cazafantasmas, deben haber sido, para que vayan a investigar a ver qué era lo que pasaba en ese pasillo, porque bueno, se abrió, Hampton Court se abrió para al público, y la gente cuando pasaba por esos pasillos donde había corrido Catalina para pedir, rogar piedad al rey, se escuchaban algunos gritos, incluso se decía que había corrientes de aire frío inexplicables, ya que el resto del palacio estaba calefaccionado. Luego también se dijo que bueno, que se encontraron ahí como grietas donde, imagínate que es un... tiene años y años, esto pasó en 1600, imagínate que estamos hablando ahora el 2012. Claro, como que pasó bastante tiempo. Entonces, imagínate cómo están en el estado de las paredes. Sí. En mi casa entra un chiflete y no tiene tanto. Pero bueno, se escuchan gritos y seguramente es verdad, porque a nosotros nos gusta creer en los fantasmas. Así que, si nos está escuchando desde el cielo, Catalina Howard, entonces le mandamos un beso muy grande. Seguramente debe estar escuchando nuestro programa. Que bueno, está bien, le gustaba enredarse físicamente con cuanto hombre se le cruzara. Y no está mal. Y no está mal. Yo personalmente creo que no está mal. No. Uno tiene que vivir, uno tiene que divertirse. Y por qué no, si es una mujer joven y linda, ¿Por qué no lo puedo hacer? Está bien, estaba casada con el rey, pero bueno, el rey tampoco era santo de nuestra devoción. No. Tampoco. El rey, ¿qué es eso de que no le gustaba algo que hiciera la mujer y la mandaba de capitán? Creo que todos somos iguales, así que... Creo que en esto. Polo gordo, dice usted. Sí, también. Pero bueno, no tenemos los millones que tenía entonces el rey. Bueno, le mandamos un beso entonces muy grande a Catalina Howard, que seguramente debe estar escuchando nuestro programa. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Ahora, el tenis en Pilar tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Las mejores canchas de polvo de ladrillo. Pilar Tennis Ranch. Escuela de tenis, torneos de todas las edades y niveles. Bar con ambiente climatizado y TV. Salón de ventas y estacionamiento propio. Ya lo sabes, en Pilar, el tenis tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro 47.5. Seguí 1550 a Pilar, Buenos Aires. Teléfonos 02322-668-368. Celular 011-155-427-43. 2329 o también búscanos en el Facebook Pilar Tennis Ranch. ¿Hoy te sentís ganador? Aprovecha tu suerte en la agencia de loterías y quinielas Hagan Juego 2. Hipólito Yrigoyen 722 a metros de la Plaza de Pilar. Sorteo de boletas no ganadoras. Agencia de loterías y quinielas Hagan Juego 2. Hipólito Yrigoyen 722. ¿No tenés un lugar para juntarte con tus amigos? La Brújula es la mejor opción. La Brújula, heladería, pizzería, cafetería, desayunos, almuerzos, gran variedad de combinaciones de pizzas, empanadas, sándwich, comidas rápidas, licuados y minutas. Abierto desde las 7 a.m. La Brújula, Rivadavia y Lorenzo López, frente a la Plaza 12 de Octubre, Pilar. Village Pilar. Los mejores cines del mundo. 8 salas climatizadas. Una sala 3D digital. Village Pilar. 0810-810 Cine Panamericana, kilómetro 50, Pilar. Los mejores cines del mundo. Horizonte Restobar. Horizonte Restobar. Vení con tus amigos y hacé la previa del fin de semana con las mejores promociones. Horizonte Restobar. Abierto desde las 8 de la mañana. Teléfono 0230-437-4271. Ruta 8 y San Martín, Pilar. Fernet con cola, dame un Fernando, listo para disfrutar. Fernet. Que no te confundan, Fernet con cola, Fernando. Toma. El primero, Fernando. El verdadero, el original. Fernet con cola, Fernando. Listo para disfrutar. ¿Estás en el centro de Pilar y estacionar se convierte en un calvario? Relájate, porque tenés estacionamiento Pilar Cars. Un lugar cómodo y agradable con cocheras cubiertas a metros de la Plaza de Pilar. Estacionamiento Pilar Cars. Lorenzo López 440, entre Víctor Vergani e Ituzaingó. Teléfono 011-155-301-7359. Nextel 700-12. Estacionamiento Pilar Cars. Abierto las 24 horas. Entrás, estacionás y olvídate. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Servicio Telam para la radio. Corrientes. Ordenan la captura de los empresarios responsables de la obra en construcción donde murieron 8 obreros. Lo informó el fiscal de instrucción sexto de la ciudad de Corrientes, Gustavo Robineau, quien dijo a Telam que el propietario William Mayer, el arquitecto Marcelo Mayer y el constructor Walter Bruquetas tienen pedido de captura. El funcionario judicial sostuvo además que tienen en su poder las actas de infracción dispuestas por la municipalidad que había dispuesto la paralización de la obra y dijo que se está buscando los restos de las fajas de clausura que habrían sido retiradas del lugar. Advierten que Alemania puede sufrir ataque fundamentalista. Lo afirmó la agencia de inteligencia responsable de vigilar las eventuales amenazas fundamentalistas. La advertencia llegó un día después de que Mohamed Merah, presunto asesino de 7 personas en Francia, fuera abatido por la policía tras verse sitiado en su casa de la ciudad de Toulouse. A todo esto, el gobierno alemán tiene en la mira especialmente a fundamentalistas que desde Afganistán y Pakistán envían mensajes a jóvenes musulmanes radicados en Europa, a quienes instan a atacar objetivos sensibles en los países donde viven. Jugar sin público genera violencia. Así se refirió el técnico Leonardo Madelón ante la posibilidad de que su equipo San Lorenzo de Almagro deba jugar a puertas cerradas ante Vélez Sarsfield por la octava fecha del clausura. El entrenador hizo estas declaraciones ante la posibilidad de que el club de Boedo pueda ser sancionado por los organismos de seguridad a raíz de los incidentes que se registraron en su estadio después del partido ante Colón de Santa Fe. Madelón finalmente sostuvo que la gente en un estadio es la razón de ser del espectáculo. Drexler debuta en el cine y prepara una gira por la Argentina. El músico uruguayo debuta con un rol protagónico en La suerte en tus manos, película de Daniel Burman, que se estrena el jueves próximo. En tanto, en mayo planea una serie de recitales que ofrecerá por distintas ciudades de Argentina en los que se presentará con su guitarra como única compañía. El artista que recibió el Oscar en el 2005 por Al otro lado del río, tema original de la película Diarios de motocicleta, arranca sus conciertos conciertos el 21 de mayo en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. Luego vendrán fechas por Mendoza, Córdoba, Salta, Tucumán, Tigre y el cierre será el 29 de mayo en el Teatro El Círculo de Rosario. Servicio Telam para la radio. Es la hora 23, 2 minutos. La temperatura 17 grados. La humedad 59%. Estás en Estudio 2. Estudio 2. Estás en Patas para Arriba. Patas para Arriba. Estás. Che, pero acá se olvidaron de escribirme el guión. Loco, pero no sé lo que tengo que decir ahora. Pero qué programa de miércoles, loco. Nunca se ponen de acuerdo. Me voy a ir a trabajar a otro lado. ¿Estabas deseoso de escuchar en la radio un noticiero serio? Con información de último momento, columnistas especializados, coberturas espectaculares y periodistas profesionales. Lo lamento. Acá no lo vas a tener. Porque en Patas para Arriba llega Mundo Triste y Bizarro. Un noticiero que nos muestra lo maravilloso que es nuestro mundo. Mundo Triste y Bizarro. Yo le dije, ¿esta tanga es tuya? Y la vieja me dijo, no, yo no uso tanga. Entonces automáticamente, uy, estamos en el aire. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches, bienvenido. No tengo retorno, no sé qué es lo que pasa. Pero bueno, no importa, ahora sí, gracias. ¿Qué tal? ¿Estás bien, marihuano? Re bien, amigo. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Mike Peterardi y esto es Mundo Triste y Bizarro. Marihuano Cannabis, mi compañero, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal, carnal? Estoy de 10. Te estás achinando cada vez más, ¿eh? Deberías ir a verte. Es que estuve recién con el chico este, el que conduce con el gordete. Con Cristian se llama. Cristian. Ten cuidado con él, porque parece que Cristian le da cualquiera. Y esos cualquiera están incluidos también. Con razón me quería cambiar. ¡Eh, cogote! Te mandé. Bueno, ¿puedes apagar esos sanguíneos? Sí. Empezamos con las noticias. Hoy es un día muy especial, ya que tenemos poca voz. Y tenemos ganas de toser y esas cosas porque tiene mucho humo. Por favor. ¡Por favor! Mucha cantidad de humo acá en el estudio. ¡Empezamos con la noticia! ¿Qué te parece, marihuano? Oye, chico, me parece de 10. Llama al 911 para librarse de su esposa y termina preso. El hombre solo quería que su mujer le deje chequear, lo deje revisar su Facebook. Don Hardwick, un hombre de 57 años de Florida, Estados Unidos, terminó arrestado y cumpliendo una condena en la cárcel por llamar el servicio de emergencia 911 y denunciar que su esposa no quería irse a dormir y dejarlo tranquilo, chequear sus mails y su mensaje de Facebook. Estamos aquí en vivo en un esfuerzo de producción increíble de Estudio 2 y de Mundo Triste y Bizarro. Hemos mandado un avión particular y estamos aquí en vivo con el señor Doug Hardwick. Hola, Doug, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Don Harry, este hombre, 57 años de Florida, Estados Unidos. 57 pirulo, papá. 57, la verdad que... Un pibe. La verdad que sí, lo llevas muy bien. Cuéntame un poquito, Doyle. ¿Cómo es esto de que llamaste al 911 porque tu mujer no te dejaba chequear el Facebook? Que estaba muy conectado. Entonces le dije, oye, perra, déjame conectarme al Facebook. Y ella me dice... ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo le digo, porque sí, perra, déjame conectar al Facebook. ¿Por qué? Y yo le dije, porque sí, le dije. Y me quiero conectar al Facebook, así.com.arrobahot. Ajá. Y no me dejó la perra. ¿No te dejó? No me dejó, boludo. No te pongas mal, Doyle. No te pongas mal. Ven, Doyle. Toma un vaso de agua, Doyle. Ahí está. ¿Cómo, a ver, entonces, cómo fue que se te ocurrió llamar al 911 entonces? Teclé 911. Hola, Cheche. Hola, le dije. Me imagino. Y no se te ocurrió tú pensar que llamar al 911, que en ese momento utilizar un servicio que puede servir para emergencias. Era una emergencia. Yo tenía que chequear las fotos que habían subido. Si esas fotos se subían, se me pudría el matrimonio. Entonces las tuve que chequear. ¿Eran fotos prohibidas? Eran fotos que estaba con una... con una... oveja. Ah, tú... ah, mira, esta información no la teníamos. Dor Harwood. Estás tomado el pechito. Seguimos de acá. Desde Mundo Triste y Bizarro. Harwood, disculpa, es que marihuano estuvo fumando aquí, llenó de humo el estudio y no podemos, casi no podemos respirar. Entonces, Don Harwood, ¿usted se está cogiendo literalmente a una oveja? Es que me encanta la oveja, Joey. Es que me encanta la oveja. ¿Cómo? A ver, ¿cuándo empezó esta fascinación usted por las ovejas? Es que a mí un día mis padres me dejaron en el campo y yo estaba muy contento ahí y... Tú sigue contando que yo voy a buscar agua. Bueno, yo estaba muy contento en el campo, me habían dejado. Y me acuerdo que una tarde salí a ver el río, cómo saltaban los pescados. Y de repente veo una ovejita pobre, indefensa, que tenía... Sí, así me hacía. Y yo le decía, así me hacía. Y yo venía de una etapa que no me tocaba y tenía una acumulación de testosterona hasta acá. ¿Acumulación de qué? De testosterona hasta acá hasta la cabeza. Yo conozco, o sea, un amigo. Sí, yo también. Que tiene leche hasta por el codo. Bueno, muchas gracias, Doy. La verdad que es muy asqueroso lo que nos está contando. Pero no me dejó contarle como el mambi la oveja. Nos cuenta después. ¡Ah, tiene fotos! ¡Ah, mira! ¡Ah! ¿Vio? ¡Ahora entiendo! Ah, ese OP no lo tiene ninguna perra acá. Es verdad. ¡Muchas gracias, Don Harwood! ¡En vivo, Don Harwood! ¡En Mundo Triste y Bizarro! ¡Marihuano! ¡Hola, chicos! ¡Marihuano, apaga eso, por favor, que ya no puedo respirar! Oye, chicos, yo tengo que pacificarme. Por favor, apaguen los celulares también. ¡Auspicia a este momento! ¡Claro! ¡Es simple! ¡Es claro! No van a... Mujeres pueden... ¡No! ¿Cómo es esto? ¡Marihuano! ¿Puedes leerlo? Perdón. Mujeres pueden experimentar orgasmo en el gimnasio. Estudios recientes afirman que las mujeres no necesitan de un hombre, vibradores ni otros estímulos sexuales directos para tener orgasmo o placer sexual. Estos descubrimientos proporcionan nuevos datos en campo que ha sido bastante estudio en las últimas décadas. Estamos con Daddy Herbranking, con la chica del orgasmo. Hola, chica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy... Yo en realidad soy la codirectora del Centro de la Promoción de la Salud Sexual de la Universidad de Indiana Jones. Entonces, nosotros estábamos probando, nosotros decidimos probar cómo es esto de que nosotros notábamos que las mujeres cuando estaban en el gimnasio sentían como, salían contentas, salían así con una sonrisa enorme. De oreja a oreja. Entonces yo digo, algo está pasando ahí. Entonces nosotros le pusimos, discúlpeme, pero yo en este momento estoy sintiendo un orgasmo. Está teniendo un orgasmo. Veo como está muy mojado. Esto, lo que pasa es que nosotros instalamos unos electrodos en la cuchufleta de las mujeres que estaban haciendo gimnasia. Entonces, de esta manera pudimos descubrir, señor marihuana, sí. Pudimos descubrir que las mujeres cuando están haciendo gimnasia están teniendo un orgasmo. De hecho, en Argentina, por ejemplo, una de las personas con las que hemos estudiado es María Muchástegui, y todos pensaron que se había tirado un pedito, ustedes todos lo recuerdan, y en realidad no, estaba teniendo un orgasmo en ese momento, un orgasmo sonoro. Y tuvo un famoso pedo de concha. Exacto, tuvo un pedito de conchis. Ajá, en este momento realmente en este momento nosotros aprendimos a vivir, nosotras en realidad, a vivir constantemente con orgasmos. En este momento, por ejemplo, estoy hablando así con usted, estoy teniendo un orgasmo de la concha de la lora. Como que le aplauden su parte. No solo aplauden, sino que le hemos enseñado a hablar a nuestra cuchufleta. Justamente con esto hemos aprendido que con los electrodos no solo hemos podido detectar la forma en que tienen un orgasmo, sino que hablan. Si me dejan acercar un micrófono a mi cuchufleta, vamos a poder hablar con ella y usted le puede hacer las preguntas que usted quiera. Le acercamos el micrófono, este micrófono, ¿no? Sí, por favor. Hola, concha, pelo encarnado. Hola, ¿cómo estás? Límpiate, ¿qué tienes? Como un líquido flu. Ah, disculpe. Ahora sí está bien. La verdad que estaba contenta de estar acá en este programa. Maravilloso. Pues no escupa la mesa, chica. No escupa la mesa. Ella le gusta escupir mucho. Sí, ya veo. Yo la llamé Catalina. Catalina Howard. Tiene más leche que el Bambía, eso. Oye, chica, dígame usted, Carolina, o sea, a su vagina le hablo. ¿Hace cuánto que usted no siente el penacho, por decirlo de una forma? La última vez que alguien entró en mí fue en Navidad del año 1989. Ah, bastante rato. Bueno, si usted me quiere esperar dos minutitos que termine este programa, yo le presento a Julio Nariz Grande. La verdad que nosotros nos juntamos todas las tardes con las chicas, no solo a tener orgasmos colectivos, ¿no? En conjunto, sino a organizar grandes charlas entre nuestras vaginas y nosotras. Realmente unas charlas Te voy a decir algo que le digo a todas. Vení y charla con esta. Ay, por favor, si no sé. Ay, qué grosero, qué grosero. Por favor, qué grosero. Acabe todo en la boca. Qué grosero. Te voy a dejar un bigote de ricota. Ya quiero ir. No, vos no vas a ir a ningún lado. Vámonos de acá. Pero qué grosero, pero por favor. Esa vagina pide un pene, señora. Favor. Esa vagina pide un pene. Seguimos con la información. A ver esto, chicos. La vagina pide un pene. Tú estás muy... ¿Qué estás diciendo? Vamos, bye. Seguimos con la información. ¿Cómo te llamas? Marihuano. Marihuano. Cannabis. Estamos en este momento. Seguimos con la información. Dice, profesión probadora de juguetes sexuales. Nat Garvey tiene el que define como el mejor trabajo del mundo para probar todo tipo de artefactos sexuales y gana $40,000 por año. Se la ve muy contenta. Esta británica de 24 años ha probado en su propio cuerpo cerca de 1,000 chiches sexuales, ropa de látex y lencería erótica. En lugar de estar rodeada de elementos de oficina y computadoras todo el día, tengo pila de juguetes eróticos para jugar, declaró a The Sun. No soy una adicta al sexo, represento a la chica normal y como yo, necesitan comprar estos productos, aclara. Nat prueba cada semana decenas de artefactos, luego les pone una puntuación en informes que entrega a sus empleadores. Estamos en otro esfuerzo de producción de Estudio 2 FM, Sociedad Anónima 105.5. Y qué sé yo, tenemos acá en vivo a esta británica de 24 años. Esto lo digo para que se recuerde él. Quiero decir, para que se recuerde. Nat Garvey. Hola, Nat. ¿Cómo estás tú? Oye, chico. No, espera que no ha venido todavía. Usted está presentando y la chica o chico no ha venido. Es una chica. Ah, es una chica. Bueno, no se la ve de lejos. Ahí viene. Se está hablando de que es una británica. Pase. Presta atención y deja de fumar. Una británica. Pasa. Pasa, Nat. ¿Qué está teniendo? ¿Por qué le tiemblan las piernas? ¿Qué tiene ahí abajo? Hola. Hola. Perdón. Es que justo traía un juguete. Probándolo en el camino. Es el nuevo Big Bad Pen Performance Time. ¿Se lleva trabajo a su casa? Me llevo el trabajo. Por favor, sáqueselo de eso porque... A ver... Está... ¡Ay, me lo saco! Pero eso es muy grande, ¿cómo? ¿Cómo ha hecho para que... para que entre todo eso? Es que tengo muchos años de experiencia. Claro, sin embargo tiene 24 años, pero... Son 4 años de experiencia. Más de los 15 es que vengo probando penes, de verdad. Ah, desde los 15 usted ha probado y dije... Y dijo, si tiene estabilidad, ¿cómo...? ¿Por qué no empieza? ¡Deja de escribir! ¡No puedes estar ni 2 minutos sin escribir en el Face! Escúchame, Nat. ¿Cuándo? Nacho. Escúchame, Nat Chio Carver. Es como Nacho Geographic, pero es Nacho. Nacho. Nacho. Es Nacho. Es Nacho. Nacho. Nacho. Man. Oh, Nacho. Nacho. Man. Oh yeah! Oh yeah, my god, oh motherfucker! Oh yeah! Sí! ¡Deje pene para todos! ¡Tomen! ¡Penes! ¡Penes! ¡Deje de tirar juguetes, por favor! ¡Mira este! ¡Este es para vos, negro y grandote! Oh, guarda, por favor, para llevar. ¡Este tiene un moño! ¡Y este viene con 2 cabezas! ¿Cómo? No entiendo esto de las 2 cabezas. Bueno, no importa. Dígame, Nat Chio, ¿cómo puedes...? ¿Cuándo empezó esta adicción, mejor dicho? Esta decisión de querer probar juguetes sexuales. ¿Cuándo se dio cuenta que usted era buena para probar juguetes sexuales? Yo viví muy contento. Como que una lluvia de copitajo. Una lluvia de chales. Yo vivía en mi casa muy contento. Y mi hermanito le habían comprado un cohete. Mark Petardi. Te estoy hablando. ¡Chingue puto cabrón! Y a mi hermanito le habían regalado un cohete, un juguete. Entonces yo estaba muy contenta bailando y me tropiezo en el cohete y no va que me lanzaron en mi vagina. Y dije, ¡ah, la pelota! ¡Cómo me gusta! Y dije, quiero mandarme cosas en mi vagina. Y empecé con el colegio llamando a los chicos. Que mandan una mano, otra mano y otra así. Y de repente salió en el diario: necesitamos proveedora o probadora, no sé lo que decía, de pene de coma. Y yo fui muy contenta y había como 5 tamaños diferentes. Y me dice: esta es la entrevista. Y entonces fui de uno, el último me costó, pero me sangró el orto. Entonces, cambiamos de tema, Nacho. Cuénteme, está todo mojado aquí. Cuénteme, ¿se gana bien en este trabajo? Oh, sí, te sale la gota gorda. Digamos que alrededor de $50 por pene, multiplicado por, no sé, pruebo cada 20.000 penes en el día. Bueno, saquen la cuenta. Muchas gracias, Nachio. No, de nada. Es más, me voy probando el nuevo... Es verdad. Se va probando... No, ese no es un juguete. Es el micrófono de la radio, por favor. ¿Puede devolverlo? ¡No! Perdón. Se lo metió adentro, así que vamos a poder escuchar lo que pasa adentro. Estos pelotudos de mierda. Me rompo la concha laburando. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Oye, chico, ¿qué carajo pasó acá? Todo mojado, la computadora. Nos van a rajar a la mierda, chico. Nos van a rajar a la mierda. Por Dios, sigamos con las noticias. Tiene 31 años y se cree un bebé. Depende de los cuidados de su niñera, a quien se refirió como mami. Mami. Que lo ayude a comer y le cambie los pañales. Stanley Thornton. ¿Qué mierda pone los nombres tan difíciles? Stanley Thornton, marihuano. Stanley Thornton es un estadounidense de 31 años, sano no, y fuerte. No te olvides que eres centroamericano. Centroamericano. O mexicano, tú eres mexicano. En verdad. Bueno, puto chingue, cabrón. Bueno, pero mientras la mayoría entonces... Estamos con Stanley, de 31 años. Ya me confundo todo. Dice que es un bebé. Stanley, esto es cierto. No puedo creerlo esto. Ya sé yo, bebé. A la pelota. Ya sé el bebé y ya quiero... Yo quiero jugar, yo quiero la mamadera, yo quiero la mema. Oye chicos, espera. O sea, si yo te agarro y te hago así en la pasita, te hago... A la mierda, es un bebé. Y digamos, yo te me pregunto... Me tira los pelitos del ombligo. Me traigo una pelusa. Digamos, a ver... ¿Por qué ese chico está allá atrás del video con cara de tonta? Oye, chico, a ver, por favor. Te voy a dar con el micrófono en la voz. A ver, pendejo. Te calmás, pendejo. Te calmás. A ver. Yo le voy a decir a mi papá y mi papá te va a matar. Así. Tu papá me puede tirar las dos bolas de abajo que tengo colgando. Y que venga y de paso me haga un tiro de cola. Los hombres tienen pitita y las mujeres tienen conchita. A ver si me entiendes, chico, que tú tienes 31 años. No. No tienes 3, tienes 31. No. ¿Cómo que no, pendejo? ¿Cómo que no, la concha de tu madre? Yo soy un bebé porque yo soy chiquito y ¿chiquito de dónde? Mira, semejante oso polar. No, porque mi mamá me dijo que yo era re lindo y que yo tenía pelo por todo el cuerpo porque chico. Dios es como muy bueno y me quiso poner pelo para que yo sea diferente, pero yo soy un bebé, yo soy Dios, viste, cuando usted la mano cuando dice así que usted conoce a Dios, usted conoce a Dios. Dios es una estrella. Bueno, vos sos una cagada de Dios. Dijiste cagada. Producción, ¿quién me trae estos pendejos? Quiero hablar con tu niñera, por favor. Hola, señorita. Hola. Ah, bueno. ¿Qué fumamos? Toscano, güey. ¿Cómo es sobrellevar el día a día con este señor de 31 años haciéndose el bebé? Mirá, la primera vez, nada. Lo veía así, digo, este pelotudo. Ahí con un pañal. La bola le colgaba, pues se le salía la bola por abajo del pañal. Le estaba colgando las bolas, pero una asquerosidad. ¿Y? Pero después dije, bueno, está bien. El chavo me paga bien, ¿qué me importa? Si quiere hacer el bebé, que sea el bebé. Le pongo talquito en las bolas, ¿viste? Un asco. Ahí vamos el tema. Y digamos, que ¿cómo hacemos con el niño cuando... Ya quiero mamadera. Está excitado. Vení acá a agarrarme la mamadera de esta, pendejo. ¿Qué hacemos con el niño cuando está excitado? No, cuando está excitado, viste, se empieza a tocar un poco, viste, yo lo dejo, miro para otro lado, después voy y le digo, nene malo, le pego, viste, la mano, viste, si no voy le pongo, lo relleno así de dulce leche, le pongo el dulce leche en la bola y llamo a una oveja que tengo ahí en... Usted también está con el asunto de la oveja. Sí, tenemos una oveja, viste, la oveja le empieza a hacer así como bolicita la panza. Al bebé y bueno, ya está. Me parece... Y ahí me pega otra mamadera. Y que... Yo quisiera... A ver, papi. A ver, papi. ¿Cómo te llamabas? ¿Para qué sirve Stanley? Esto? Para, papá. A ver. ¿Bien? ¿Viste esta mano? ¿Eh? Probá esta, mirá. ¡Pac! ¡Toma! ¡Kill de mierda! Vas a dejar tocarme los micrófonos. A ver, escúchame. Ponle dos dedos de frente, niño o grande o Stanley. ¿Cómo que se te ocurrió a usted convertirse en un bebé a los 31 años? Lo que pasa es que yo estaba viendo que los bebés de al lado de mi casa Ellas como que estaban todo el tiempo con Tito, como que lo único que hacían era chupón, chupar así el chupete y jugar. Y yo tenía que trabajar, entonces yo dije, yo también quiero ser un bebé. Entonces yo ahora soy un bebé porque yo soy chiquita, chiquita. ¿Y no te dan ganas cuando ves a una chica? ¿No te dan ganas de empernársela? No, porque soy un bebé. Los bebés no le impernan a nadie porque son bebés. Cuando no son bebés, entonces impernan. Pero como no, como son bebés, no impernan. Bueno, esto fue gracias por venir, Stanley. Creo que te cagaste. Hace media hora que me estoy aguantando el olor. La concha, se cagó el pendejo. Bueno, sí, por favor, señorita, señor. Así, boludo, 4 kilos de sorongos. Señorita. Llévesela, por favor, lléveselo. Correte, pendejo, dale. Ah, ya quiero jugar, yo quiero tocar los botonitos del chico que está allá. Que trae el bicho. Llévatela, por favor. Mike, entra, por favor. Entra, Mike. Entra, Mike. ¡Qué olor a mierda! ¡Qué olor a mierda! Ahora sí. ¡Qué olor a mierda! ¿Qué hay? Muy ¡cae agradecido. En este estudio! Muy agradecido. Muy agradecido. Bueno, Mike. Creo que ya es todo, Marihuano. Mike. Marihuano, queremos despedirlo a Marihuano hoy. Hoy me despido, no me hagan llorar. No me hagan llorar. Me imagino que en algún momento vas a volver. Tengo planeado volver. Pero no sé cuándo, me voy con... Vas a recorrer el mundo, me dijeron. Sí, me voy con el chico que conduce también, con el co-conductor. Me voy, nos vamos. ¿Ustedes son pareja? No, no somos pareja, pero somos fiesteros de pareja. ¿Fiestero de pareja? Pareja fiestera, hombre. Ah, eso. Entonces nos vamos a recorrer todo el campo. Ahora sos gaucho y no sos mexicano, ¿cómo es esto? Es que ya empezamos a recorrer, paisano. ¿Entiendes cómo es esto? Muchas gracias, Marihuano. Esto fue luego. Mudo Triste y Bizarro. No me extrañen, chicos. ¿Querías escuchar música? ¿Querías escuchar música? Giving up the fight. There's an unmistakable optimism in romantic music and candlelight. Tomá, acá la tenés toda, papi. Te la doy toda, toda para vos. Pará, no puedo estar diciendo esto. Me está escuchando mi mamá. Brick by brick. ¿Estás en estudios? ¿Estás en estudios? Estás en patas para arriba. Patas para arriba. Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? No me digas nada. ¿Querés levantarte un chongo y no sabes cómo? ¿Querés saber cómo revivir la pasión en tu pareja? ¿O no sabes cuáles son los cuidados del potus? Pero tranquilo, no desesperes. En Patas para Arriba llega Tips para Arriba, los consejos de Charlie Arias para que nuestra vida sea un poquito más feliz. Bueno, volvimos otra vez, acá estamos. Qué momento, loco, un olor a mierda y acá, por todos lados. No sé, bueno. Llegó la hora. Voy a presentarlo por último. La puta madre, que lo parió. Bueno, basta. Con nosotros el grande, el más grande, para mí, lo voy a extrañar, Charlie. Charlie Arias. Arias Charlie. ¡Ay, qué presentación! ¡Ay, el retorno está bajito! Ahora sí. Ay, qué presentación. Hoy es el último programa que vas a hacer. Hoy es el último programa, Charlie. Me contaron que te vas. Voy de gira con marihuana. Sí, me parece que sí. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, ¿qué tenemos de invitado? Hola, Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Charlie? Tiene los ojos profundos. Tiene unos ojos penetradores. Te mira y te están penetrando. Penétrame más, dale. Ay, Dios. Una cosa terrible. No, es terrible, ¿no? Se dieron cuenta, ¿no? Mírale los ojos. Te va el tema, Charlie, te va el tema. Tiene ojos penetrados. Basta, no, tampoco me penetres tan profundo. Me abre los ojos así, una cosa así, una penetración terrible. No te penetro más, miro para el costado. Por favor. Hola, mi Clark Kent, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Hoy no vino la ley. Hoy no vino la ley. Bueno, no, nunca viene la ley en realidad. Hola, Luz, ¿cómo estás? Ay, no se la vi, tan chiquita que... ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sola, no? No, porque a veces se esconde ahí abajo con alguien. Bueno. Con el duende verde. Claro, como es chiquito, no se ve. Ay, bueno, perdón, me retan. Bueno, ¿cómo están? Ay, Manu, qué suerte que viniste, porque vamos a traer... En este momento vamos a dar consejos. Consejos importantes, porque la gente en la calle me dice: Charlie, necesito más consejos porque no sé qué hacer con mi vida. Y a vos te debe pasar lo mismo, porque tenés cara de no saber qué hacer con tu vida. Exactamente. ¿Cómo enamorar a la chica de tus sueños? A ver. Esto es importante. ¿Cómo enamorar a la chica de tus sueños? Presten mucha atención. Dale. Ay, recién empiezo a escuchar y ya se desubican, jajaja. Ay, Brenda, hablando de... Bueno, hola, Brenda, mi amor, ¿cómo estás? Está escuchando la radio, le mando un beso muy grande. Aprovecho un ratito porque si no después me olvido. Así leo los mensajes, ¿sí? ¿Puede ser? Dice: hola, amiga patera, disculpen por no haber ido ahí. Estoy re cansado. La próxima con más parla, jeje. Saludos para todos allá, son unos grosos. Hasta las 12 con ustedes. ¿Pero es inglés o qué? Ah, pregunta por el mundo triste y bizarro. Esto es Esteban, mi amor. Me dijeron que viniste el viernes pasado y yo no estaba, te quería conocer. Quería caerte, dijo. Ay, ¿en serio dijo eso? Sí. Ay, mira, yo estoy enamorado de alguien de la radio. Un día lo voy a decir. Un día lo voy a decir. ¡Ay, no! Por Dios, no. Dios no lo permite. No seas malo. Bueno, ¿cómo enamorar a la chica de tu sueño? Presta mucha atención. Antes de empezar cualquier catálogo de consejos para que conquistes a la mujer de tu vida, conviene dejar claro que la mejor recomendación que existe es que seas tú mismo. ¿Qué frase pelotuda? Discúlpenme que le diga. ¿Vieron esa cosa? ¡Sé tú mismo! ¿Qué es ser yo mismo? O sea, no entiendo. Hay más mensajes. Seguramente... Ay. Ah, justo lo que necesitaba. Vamos, Charlie. Quiero escuchar tus grosos consejos. Yo interesado de una en la radio. Ay, Esteban todo el tiempo... Esteban quiere ponerla. Todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo... de leche, claro. De vagina. No, de leche no creo, pero... No tiene... ¡Ay, bueno. No seas grosero! Cristian, no seas grosero, por favor. Voy a zarparme mal porque no te es la zarpe. Última vez que voy a estar acá. No es la última vez, porque vas a volver y ya vas a volver con el caballo cansado. Esteban quiere ponerla ya de ese rato, entonces nos pide consejos. Así que prestad mucha atención, Esteban. Eso de ser tú mismo, dijimos. ¿Qué frase pelotuda? O sea, ¿cómo es ser yo mismo? O sea, ¿hay otra forma de ser que no sea yo mismo? Claro. ¿Cómo es? No, sé, es muy pelotudo, no me gusta esa frase. Así como... Igual si ponele en tu casa, sos de escupir el piso, mear las paredes, no vas a hacer claro, eso para levantar. ¿Te imaginas? Estás levantándote una mina y discúlpame, vas y empezás claro, a mear. Me bancas de acá atrás de la pared. En ese claro, caso no hay que ser uno. No hay mismo. Que ser uno. Hay que, en ese caso sí cambió el claro, poquito, nada más. Qué sé yo. Pero no te preocupes, si lo que tú quieres es un decálogo de consejos para que esa chica tan especial caiga a tus pies, sigue leyendo. Poniéndolo en práctica, no dudes que te tendrás en el bote. Bueno, no importa lo que dice. Punto número uno. No, porque es re largo, así que la producción te piensa que yo tengo 2 horas de programa. Punto número uno. Limpieza. Lavate. Bueno, esto es muy importante. Si vos vas a salir con una chica, si tenés olor a huevo, no podés salir de cosas. No. Tampoco pide olor a chivo, olor a pata. Ahí sí se cae a tus pies inmediatamente. Claro. Esa es la primera cita. O sea, lo primero que tenés que hacer es lavarte. Pero de verdad, dice, no te eches colonia y ya. Bueno, Cristian tiene esa costumbre, Cristian. Sí. Vos tenés la costumbre de bañarte en desodorante y pensar que... Un par de talquito de Ben en los huevos, un limpobló. En las bolitas, por favor. Bueno, ahí me echo acá en los brazos. Baño polaco me hago yo. La verdad que eso es un sucio. Así, ¿te has levantado, chicas, así con eso? Obvio, obvio. Obvio que sí. Eso es mentira. Después del traca-traca y el pam-pam, no hay pum-pum y... Después queda olor a sexo, digamos como es. Bueno, pero al principio, vos tenés que tener una buena impresión. Después sí, obviamente. Después, creo que después ya con el tiempo, cuando la cita va creciendo, ¿no? Como que vos podés empezar a mostrarte un poquito más. Pero aprovechá y decís... Al principio vos tenés que estar... Aprovechá y decís, nos bañamos juntos. Ah, esa me gusta. Claro. Bueno, pero tampoco podés venir re sucia. Hola, mi amor, qué sé yo. Che... Tengo un olor a chivo terrible. Nos bañamos juntas. Sí, pero ¿por qué no? Pero tampoco es tan romántico. Vengo a laburar. No es romántico estar con el... Aunque sea, ahora que vos me lo hace recordar, yo una vez salí con alguien. Yo una vez salí con Antonio... ¿Bandera? No, Antonio Portelotto. Y me acuerdo, era mecánico, en Pilar era. Me acuerdo que cuando yo lo conocí, estaba todo... Engrasado. Tenía todo un mameluco enorme, ¿viste? Es lo que me pasa a mí cuando arreglo la moto. Claro, así que le quedaba... Ay, sí, pero vos no te quedas con sexy, ¿no? Entonces yo me acerco, ¿no? Al taller mecánico. Abro la puerta. Yo digo, hola, ¿hay alguien? Hola. Y de pronto, de abajo, ¿viste? Sale con la cosita de ruedita, no. ¿Viste? Sí. De abajo del auto sale... no me acuerdo cómo se llamaba. Antonio. Gracias, Antonio. Tantos mecánicos te moviste. Tantos mecánicos que te confundís. Hay muchos mecánicos. Es verdad, hay muchos mecánicos. Entonces, sale así. Entonces me dice: hola, ¿necesitas algo? Y yo digo: ¡ah! Se levanta, ¿no? Tenía una gorra, no sé por qué tenía una gorra. Se saca la gorra, ¿no? Ah. Y se sacude así el pelo, tenía un pelo largo. Claro. Así. Tipo Marcos. Claro, tipo Marcos, pero con pelo largo, ¿no? Hablando de cosas, ¿no? Bueno, así con cosas y empieza. Y le digo, ay, ¿sabes qué? No me anda. Necesito. Un cambio de aceite. Un cambio de aceite, qué sé yo. Claro, yo me ponía nervioso. Ay, qué malo, que sí, es malo. Estamos hablando acá en los tips. Entonces, me puse nervioso, ¿no? Entonces me puse. No sabía qué hacer. Qué cosa. Y bueno, me dice, a ver, ¿dónde está el auto? Yo le digo. ¿Acá? ¿Dónde? No veo ningún auto, me decía él. Ah, medio putazado. No, yo lo digo yo, en realidad lo dijo. ¿Dónde? No veo ningún auto. Era medio español, no sé, una cosa así. Y Antonio es ese nombre. Claro, era raro. Debe tener raíces españolas, claramente. Entonces le muestro mi auto. Claro, yo tenía un descapotable bonito. Era un fitito que me lo habían hecho descapotable. Mira. Ay, divino, no saben lo que era. Era color. Tuning. Era todo rosa, ¿no? Todo rosa. Y tenía una flor enorme, una margarita adelante. Ay, no sabe, era divino. Pero además, la bocina, chicos. La bocina. Cuando tocaba la bocina, sonaba Reina Danzante. No sabes. Era. Divino. Entonces le digo, no, mira, acá está el auto, qué sé yo. Bueno, me lo revisó, todo eso. Y entonces yo estaba ahí, lo miraba y le decía, es muy difícil ser mecánico. ¿Cuántas horas lleva? ¿No te cansás? ¿Qué es lo que más te gusta? Y todo el tiempo. Y él me decía, alcanzame la llave, yo se la alcanzaba. Alcanzame la francesa. Yo le decía, ay, qué sé yo. Le cansaba cualquier cosa, no me importaba. Yo nunca le miraba, era el bulto. Quiero decir, lo miraba él cómo trabajaba, ¿no? Entonces, cuando terminó, yo me animé y saqué fuerzas, ¿no? Pues yo me había escuchado que había leído una vez unos consejos que decía, sé tú mismo, ¿no? Entonces yo dije, voy a ser yo mismo. Entonces voy y lo invito, le digo, Antonio, vamos a cenar, te invito, pago yo, ¿eh? Le digo, entonces me dijo, bueno, sí, dale, te paso a buscar, bueno, le di la dirección, qué sé yo, lo voy a hacer más rápido porque nos queda poco programa. Entonces me fue a buscar, ¿no? Yo digo, yo estaba, ¿viste cuando vos ya estás caliente de entrada? Claro, como estás ya emocionado, estás, ya claro, estás la fantasía. Claro, vos decís, hoy a las 8 la pongo, entonces ya... Ya la venís maquinando. Claro, ya es como que ya no entras más en tu cuerpo. Se te empieza a engomar antes de totalmente, tiempo. Totalmente, una cosa así que... le digo, no, mis partes hacían así, así como que estaban así como que ansiosas. Aplaudía. Claro, aplaudían. Bueno, exacto, así estaban. ¡Ah! Bueno... Una cosa de loco. No, una cosa de loco, claro. La cabeza así, hinchada. Ay, Dios, chicos. Bueno, entonces tocan el timbre, ¿no? Entonces yo siento que tocan el timbre y yo dije, ¡ay, ya voy! Y después dije, no, voy a tardar un poquito. Entonces yo me hago la interesante, ¿no? Entonces espero. Como es muy insistente, digo, ¡ay, ya voy! Voy corriendo como mis taquitos. Voy. Abro la puerta. Sí, en ese momento me dio tos. Abro la puerta. Mirá. Y entonces lo veo y digo... ¿Perdón? ¿Usted quién es? Soy yo, Antonio. No, usted no es Antonio. ¿El mecánico? No, usted no es. Sí, mami, soy yo. Vamos a ir a cenar. No, disculpe. Equivocado, le digo. Y le cierro la puerta. Rápido. ¿Qué pasó? Era Antonio. Pero se había bañado. Se había bañado y tenía un jean pulcro, tenía unos zapatitos hermosos, estaba bien peinadito, una camisita. Sí. Digo, no, yo me enamoré del mecánico, me enamoré de ese ser todo engrasado, sucio. Todo sucio. ¿Viste que... Claro, así como transpirado, con todo despeinado. Bueno, ahí está, ¿no es? Entonces veces... dije, no, a mí me gustaba ese otro, ¿entendés? En ese caso no quería que se bañara. Bueno, ahí está. Por ejemplo, a mí me pasaba en mi época cuando yo iba al gimnasio. ¿Entendés? Yo estaba recordando. ¿Vos ibas al gimnasio alguna vez? Hace 2 o 3 años atrás. No, no se nota porque la birra, todos los chupis, todo dejaban todo atrás. Yo estaba en mi casa trabajando cuando vivía con mi novia. ¿Tu señora, sí? Mi novia. Yo vivía muy contento. En un bosque. En un bosque. Mucho arbolito, pajarito. Terminaba de cortar el pasto y estaba todo sucio. Y la chica quería guerra. Uh-huh. Y bueno, yo le daba guerra así con olor a chivo, bola todos juntos. Ay, bueno, pero tampoco tanto. Pero vos fijate que... Una cosa es la grasa, otra cosa el olor a bola. Ay, Cristian. Ay, el mecánico no va a tener olor. Ay, no. Tiene el estampadito ese. Sí, pero abajo no tiene nada. Por lo menos este no tenía nada. ¿Cómo sabes? Se notaba. A la legua. Claro, viste cuando se nota, decís, porque es como que se va muy al costado, ¿viste? Tenés, decís, la llave de ya francesa. Ya demasiado ahí. Al costado hay algo que... Tenés la llave francesa, claro, puesta. Claro, eso nos había puesto una cosa terrible. Vayamos al puesto número 2, chicos. Ay, no, sí, vamos al puesto número 2. ¿Qué hora es? Ay, retarde. Seguridad. Tú tienes que meter... Claro, si vos vas a conquistar una chica, tenés que llevar seguridad. Sí, no siempre. Podés decir solo. No podés decir solo. Claro, creo que se refiere a la seguridad de uno mismo. No, llevar... Ah, sí, tienes razón. Te tienes que meter en la cabeza que eres el chico más interesante y simpático del mundo. Ah, yo pensé que tenías que contratar un seguridad. No. Claro. No ir con policía. Perdón. Claro, vos tenés que estar seguro de ser... Sos el mejor del mundo. Soy el amo del universo. ¿Qué pasa? ¿Viste? Cuando vos tenés la autoestima muy alta, es como que parece todo más fácil. Sí. Todo parece lograrse. Ahora cuando estás medio cabizbajo, ¿viste? Como que... Claro, soy lo peor que hoy. Soy el mejor y lo voy a conseguir. Soy Rambo, decir. Soy claro, Rambo. Sos lo más de lo más. Punto número 3. ¿Ves tu área? Ojo con lo que te pones, que te estoy viendo. No, esa camisita a rayas naranja ni es bonita, ni está de moda. ¿Qué pelotudo el que escribió esto? O sea, parece esos programas de infantiles. ¡Hola, chica! ¿Cómo estás? No, o si no, mi amiga personal le mandó un beso muy grande que seguramente debe estar escuchando, Virginia Lago, que es divina, la amo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Están con las amigas? Hoy tengo un permitido, que es un heladito riquísimo, riquísimo. Una plantita. Claro. Vamos a sacarle los bichitos, porque hay que sacarle los bichitos. Esa vieja está fumada. No, hables a así de Virginia. No hables así de Virginia. Esa vieja está fumada. Virgi, te mando un beso muy grande. La vieja de Telefe, bueno, me tiene así por el piso ya. Lo mejor es buscar algo que parezca elegante pero informal. Claro, no puedes ir zaparrastroso, pero tampoco podés ir de traje a una primer cita. Ahí, mirá, toque, tranqui. Claro, tranqui, con un jean, con una linda camisita, ¿por qué no? Una remerita, una chombita. O sea, pero tampoco. ¿Chombita? Chombita. Ay, que me gusta cómo es una chombita. ¿No? Sensibilidad. Como en la limpieza tampoco te pases de en esto. Las poesías de Becker o de Juan Ramón. Ah, Juan Ramón Jiménez. Son el perfecto ejemplo de cómo buscar el fracaso. La decimo... Ay, ¿qué dice esto? Decimononon... Ay... Decimonónico. Decimonónico. En cuanto al estilo, no mola en los tiempos que corren. Aún así disimula un poco de sensibilidad. Ay, no entiendo una poronga. Bueno, pasemos al otro punto. Dialéctica. Desarrolla tu discurso de tal modo que escandile. Claro, tienes que practicar lo que vas a decir. Entonces vos vas con un libreto, ¿no? Actin. Estamos en un restaurante. Qué lindo restaurante me trajiste, Leopoldo. La verdad que es muy lindo. Tiene música de Benny Hill en el fondo, qué lindo. Ahí está. ¿Te gusta? La verdad que sí. Me encanta porque te pusiste una ropa re linda y además esos hombres de seguridad que tenés atrás me encantan. Sí, pasa que yo los contraté el otro día, ¿viste? Es el amigo de mi amigo Ford, el puto ese. Ah, mira. Y lo traje conmigo. Yo dije, tengo que ir con seguridad. Claro, a ver, de seguridad, para que ¿qué era lo que tenía que decir? Ay, la parte acá. La parte 2. Sí. Ay, qué lindo esto. ¿Y pedimos algo para comer? Sí, pedite lo que quieras, mami, pedite lo que quieras, lo que quieras. A ver, ¿qué? Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Espere, ya le digo, ay, mozo, sí. Qué lindo sos. ¿Qué haces, pa? Mientras tanto me traes una botella cortada al medio, un vino y una gaseosa. Vino y gaseosa, sí, por favor. Claro que sí. Un choripán con bastante chimi. Ay, no encuentro lo que tenía que decir. Dale, mami, para hoy. Yo me lo había anotado. Ah, sí. Algo, por favor, ensaladita o algo light, por favor, gracias. Ensalada y choripán. Sí, señor. Sí, la por favor, corta al medio. Puede ser milanesa napolitana a caballo con papas fritas para después, ¿no? Porque el queso de la milanesa light o queso... Queso light, por supuesto. Las preguntas que hace el monzo, es perfecto, terrible. Perfecto, Coca light, por favor. Coca light, perfecto. Sale que light porque tu cuerpo no dice lo mismo. Ya probaste el grandote, ahora probá el chiquito. Chiste de locutar. Ay, perdóname. Ay, ¿para qué otra cosa tenía que decirte? Mami, no tengo todo el tiempo. Para, ¿viste? Que yo me lo había anotado acá, porque yo leí unos consejos que tenía que tener todo anotado el discurso. No, bueno, esto. Esto no puede pasar, chicos. Esto no puede pasar. No se trata. Esto parece un déjà vu, porque ya lo habíamos hecho. Esto hay que repetir. Bueno, la gente se renueva, no se va a acordar. No se puede. Ahí sí tiene que ser uno mismo. Lo primero que se te ocurra, qué sé yo. Tenés que hablar. Tenés que quedarte tranquilo, relajarte. Claro. Va a surgir. Si vos te sentís bien, en algún momento va a surgir. Es que a veces lo espontáneo, ¿no? Genera ese clima lindo y bueno. Claro, espontáneo, totalmente. Sale algo divertido, quizás. ¿Quién te dice que descubrís algo que vos no sabías que estaba dentro tuyo? Uh-huh. Vos decís, ¡epa! ¿Cuándo entró? ¿Entendés? Y como que eso está bueno. Sería espontáneo. Por ahí sale un eructo espontáneo. Y claro. Esta lenteja, ¿cuándo? Claro, ¿cuándo fue que comí lenteja? Fue. Claro. Esto de anoche, me parece. Esto de anoche. Saber escuchar o aparentarlo. Lo mejor es poner cara interesante mientras la chica te cuenta su batallita. Claro, si la chica está contando, por ejemplo, lo que pasó ayer en Dulce Amor. Y a vos no te interesa. Lo escuchas igual, pones cara de que, ay, mirá qué interesante. Qué bueno. Ay, mirá vos. Ay, por. Y a veces llegas a toser. Por la emoción. Podés hacer como que te haces. Para tratar de. Ay, por favor, que se calle un poco. Por ahí cambia de tema con ese tema de cosas. Claro. Pero si te sigue hablando y te dice, bueno, Marcos esto, Marcos lo otro. Y Victoria, y qué sé yo. Y vos empezás así. Quinto fondo. Tenés que aprender a escuchar. Yo digo que es como un chip del ajá, sí. Ajá, sí. Tengo el vos pensás lleno. En otra cosa, pero pones ese chip y la charla sigue. Claro, vos totalmente. Pensás en otra cosa, pero ajá, totalmente. Sí. Es tan importante, gracias, ajá. Mi amor. Es muy importante eso. ¿No, Diego? No, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Es importante. Está saliendo bien esto, ¿no? Sí, claro. Está saliendo bien la sección. Bueno. Diego, ¿por qué parece dormido? ¿Diego? ¿Diego? ¿Sí? ¡Diego! ¡Despertate! ¿Sí? ¡Despertate! Ahí está, ahí se despertó. Bueno, vayamos al otro punto. Detalles. Hay unanimidad en el sector femenino del Rincón del Vago, en lo que más seduce... Ah, esto lo sacaron del Rincón del Vago. Producción los encontré. ¡Los agarré, producción! ¡Toma! En lo que... Esa parte no tiene que leer, Charlie, me parece. Yo leo toda, chicas. Bueno, me van a odiar, pero bueno, yo... Bueno, ya voy, a mí no me apure, ya voy, ya voy. De lo que más seduce en un hombre detallista... Bueno, no me importa lo que dice. Yo quiero preguntar cosas. Hola, Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Charlie? Vos, en tu la primera cita con una chica, sí. ¿Cómo te preparas? ¿Vos te preparás mucho? ¿Vas a decir, ay, tengo una cita dentro de 5 minutos, ya me voy? ¿Y ya te vas? ¿O te preparás ya de...? No, me voy preparado un rato antes. ¿Cómo es la preparación del señor Manuel Balbín para visitar una chica la primera vez? Hace bastante no tengo una primera cita. Claro. Pero sí, obviamente me baño, me ducho un rato antes, me elijo la ropa. ¿Sos detallista? No te pones lo primero que encontrás. Buscá la mejor ropa. No, claro, claro. Tienes que sentirte cómodo. Cómodo. Y después siempre llego un rato antes del horario pactado. Llegas para ahí, claro, ver el panorama, claro, toda la situación. Claro, reconocer el terreno. Claro. Ya reconoces el terreno y cuando ella venga, entonces ya la... Claro, claro. ¿Pagás vos o pagan ambos? En la primera... Siempre pago. En la primera semana. Sí. Después todas las otras paga ella. Nah, y después depende cómo sea la situación con la señorita. Claro, está bien. Depende, viste. Puede ser mitad y mitad o bueno, deja pago yo. Hoy pago yo, mañana claro. Pagas vos, claro. y demás. Actualmente con mi novia no, siempre es mitad y mitad. Invito, pero ella también aporta. Eso es importante. Eso es importante, porque es muy machista el hecho de pagar uno. Sí. Porque uno se cree superior que tiene que pagar. Por eso. Ay, vos sos machista, Cristian, por favor. Sos machista. Ay, sí que sé. Es una cosa terrible. Y está borracho, hoy está borracho, es una cosa bien. Terrible. Una cosa terrible. Y Cristian, vos sí. En la primera cita, ¿cómo sos? En la primera cita. Sí, ¿Sos de prepararte? Sí, me afeito, me peino, me corto el pelo. Y bueno, en un momento, no, después ya no. Ya, después sí, ya bueno, no. Después ya voy a la segunda cinta, voy todo croto. Me arreglo bien. Me arreglo bien, me perfumo, tengo perfumes importantes. Ah, importados, pensé que sí. Iba a ser. ¿Importante no, que sería importante? Ah, tenés un botellón. Claro, viste. Vas a abrir el perfume de bebé. Dispenser. ¿Viste el perfume de bebé? Sí. Ay, qué lindo el perfume de bebé. Yo salía una vez con Gustavo Cotolengo. Gustavo Cotolengo que usaba perfume de bebé. Es una cosa terrible. Se dice el barrio que Gustavo usa. Gustavo Cotolengo usa. Me pongo el perfumito de bebé. Sí. Me lavo los pies, viste, me cambio las zapatillas. En la primera cita te lava los pies. Sí. Y bueno, soy amable, le trato bien. ¿Y cuándo es que cambias vos de actitud? Ya sí. La segunda cita. Cuando cambio, cuando me lanzo el primer pedo. Ahí ya cuando decís, ya está. Ya está. Ya inauguraste. Si no se enojó con el pedo, ya está. Vamos para adelante. Ya ahí hay afinidad, ya está todo claro. Ya está todo. Yo una vez salí con cosas, seguramente debe estar escuchando. Te mando un beso muy grande, Brainan. Y por ejemplo, él no iba al baño adelante mío. Ah. O sea, adelante mío. O sea, si estaba conmigo, no iba al baño. Nunca iba al baño. Es una cosa terrible. Pero y llegamos a vivir juntos. Ajá. Y nunca lo vi ir al baño. Jamás lo vi ir al baño y se debe acordarse de estar cagando de risa. Mirá si vos un día, una semana estabas con gripe, enfermo, claro, no te movías de la casa, él estaba una semana. Sin ir al baño. Igual no era de ir al baño. Yo como cago. Gracias como a la langosta. No, porque es fíjate vos que los que no cagan seguido, tienen mala onda todo el tiempo. El que caga se siente bien. El que caga está contento. Es que cagar es un placer. Cagar, comer y. Es un placer. Hablando de eso, ya me tengo que ir, ya sé, pero quiero. Ya voy, Dieguito. ¿En la primera cita se coge? Depende. ¿Depende de qué? Y es difícil, depende de lo que vos quieras. Para lo que quieras, a esa señorita. Señor. Interesante. Si vos la primera cita, si tenés una cita con la señorita y vos sabés que va a ser. Sí. Después de esa cita, llega a la cama. Sí. Es para coger, pero si vos vas con la idea de que no es para la cama, no sé. Y pero si van surgiendo después, uno se resiste y dice no. No, obviamente no te resistís, pero si vos ves que es una persona que puede dar para algo más. Si se coge la primera cita, ¿no da para algo más? No es que no dé para algo más, pero si vos decís, te encontrás con una mina, porque sí. Che, bueno, nos vemos, es la primera vez. Sí, nos vemos, y vos sabés que es medio torrantona. Y bueno, y dale. Ay, terrible, los chicos. Da por mucho más, sí, pero me tengo que ir. Bueno, gracias, Manu. Gracias por venir. Espero que volver. Dale, y con ser, mucho más tiempo. Este, de esta manera, cómo me acogiste. Es verdad, es verdad. Nosotros, a nosotros nos encanta acoger a la gente que viene y trae tu, con esos ojitos penetradores que tenés. Me encanta. Vamos con los chicos, así cierran y vos seguís mirándome así me penetras tanto. Te sigo mirando. Vamos con los chicos. Ay, una cosa terrible, te penetras así como por favor. O sea, tipo que querés mi Facebook, o sea que querés agregarme y estar siempre tipo reconectado conmigo. Ok, buscame en el Facebook como Patas para Arriba y agregame y yo tipo que te reacepto y tipo que estamos súper reconectados todo el tiempo y nos reetiquetamos y te firmo el muro y vos me pones me re gusta y publicamos fotos y videos y chatamos y tipo que nos hacemos re amigos. ¿No es recopado? Patas para Arriba, un programa súper mega recontra archicopado. 23:57, nos estamos pasando de tiempo, le pedimos disculpa. Hoy tenemos no tenemos. Un beso muy grande de Esteban Murciano. Bueno, dejó algunas preguntitas para Charlie. No llegamos a dárselas. Después se la damos y por ahí se comunica con vos. Esteban todo el tiempo está ahí tirando buena onda y escuchando. Seguramente en el próximo programa va a estar. Cristian. Último programa en patas, por lo menos por un tiempo. Por un tiempo va a ser el último. Me voy de gira con Marihuano. Vamos a volver no sé cuándo. Vamos a comprar de la buena. Traigan, por favor. Sí. Trae un souvenir. Sí, nos vamos. Ah, harina impalpable. Es azúcar, pero azúcar. Sí, azúcar impalpable es bueno. Bastante. Vamos. Bueno. Pero no te vas de la radio, porque no. Me dijeron que vas a estar. Bueno, no, igual no podemos decir mucho. No podemos decir mucho. Pero voy a estar presente acá. Va a estar mi fantasma acá no, nomás. Le tiro un saludo así nomás. Los por últimos favor, saludos. Por favor. A Tati, a todo barrio Villa del Carmen, eso no sé qué. A Tati, ya voy para allá. Ojo con lo que hace. Así que. ¿Primera cita? Como la cuarta, quinta. Ah, ya pasó. Sí, pasó de la primera cita. Manu, gracias por quedarte. Te quiero en un radioteatro. Epa. Sí. Te quiero. ¿Qué pasó? En un radioteatro. Hay que hacerlo. Dale. Hay que hacerlo. Gracias por venir. ¿Algunas palabras que quieras decir que te quedaron? Todo lo bueno acaba. Todo lo bueno. Si no acaba, no es bueno. No es bueno si no acaba. Muchas gracias a Diego, la operación técnica Luz en la coordinación de producción, Diego Ugalde, Mariano Aguada en la producción general. Intentamos hacer un programa de radio, gente. No salió esto. Chau. No me extraña. Recuerden el lunes a las 22, último programa de Besos en el Pupo. Chau. Disculpas por lo que acabas de escuchar. Recordá que nosotros no nos hacemos cargo de los efectos secundarios de este programa. Así que si notás que te empieza a salir sangre de tus oídos, espuma de tu boca, los ojos se te ponen saltones y empieza a despedir un olor nauseabundo de tus pies, no nos rompa las guindas, ¿capiche? ¡Eres un monstruo! ¡Che! ¿Quién se tomó la última birra? ¡Ey! No me dejaron ni una gota, pero la puta. Thank you.